Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Bueno, son las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Estamos aquí un día más, un servidor Alejandro y a la izquierda Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Más a la izquierda, General Harris. Hola, muy buenas. A la derecha, David. Hola, ¿qué tal? Hoy no está Julia con nosotros porque la pobre está un pelín pachucha de la garganta, pero también tenemos en cabina a Alex. Sí, bueno, tengo que recordar que no son las 4, son las 2, ¿eh? Eso. Tras esta corrección, decir que también tendremos más tarde de invitado a Fer Liñares. Y bueno, como el año pasado, en esta ocasión hemos querido traeros todas las novedades que se han podido ver a lo largo de esta Computex 2010. Gadgets, ideas, conceptos y muchas otras cosas han circulado por una de las ferias más importantes del panorama tecnológico. Pero no solo la de novedades vive el pueblo, y hemos querido darle ese toque de humor que siempre nos falta en Crossover, y es por eso que tendremos como invitado a nuestro compañero Fer Liñares, compañero del programa más anestesiante, vivaz, negro, mediático y supercalifragilístico espialidoso de Quack FM, que no puede ser otro que Periscópicos. En cine hablaremos de lo que la industria de Hollywood llama humor. No, evidentemente no tendremos ni a los Monty Python ni a los Coen. Nos iremos a los cigotos más grandes de la industria del audiovisual, las sagas de risa más conocidas, American Pie, Scary Movie y otras del montón. Como no podría faltar, también os traemos las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico, la cartelera y, como no, la película española de la semana. Prepararos porque empieza Crossover. Bueno, no podemos empezar sin recordar nuestro blog, crossover-fm.es, desde donde podéis acceder al foro en el post de ¡En el aire! Como sabéis, podéis insultarnos moderadamente, decirnos casi cualquier cosa, y bueno, podemos accederlo aunque no tenemos streaming, lamentablemente, a no ser que superdimos, os vuelvo a hacer el favor de retransmitirnos por Radio Landa, que han fundado para nuestros compañeros de, como su nombre indica, el Complejo Landa. Así que por favor os pedimos que llaméis por teléfono a la emisora para lo que queráis. ¿Puedes dar el número de teléfono, Harry? Por supuesto, 981-16-70-00, extensión 22-31. Repito, 981-16-70-00, extensión 22-31. Y bueno, también recordaros que podéis apuntaros a Facebook y a Twitter, que así nos gusta ver que tenemos gente y esas cosas. Y sin más, empezamos con la Computex. Tecnología. Estamos de vuelta ya tras esta música de bailar. Y voy a empezar yo con la primera noticia de... Música de bailar, pero tú... ¿Tú quieres que hoy no hablar, no, en antena? Porque... ¿Qué vas? Cortar el micro, Alex. No me entiendes, ¿eh? No te metas con las cosas que no son de meterse. Vale. Oye, ese comentario es muy... Vaya dos construcciones que acabas de hacer, ¿eh? Oye, estás sobrado, Alex. Te gustas. Bueno, empezamos con las noticias de la Computex y empiezo yo y... Voy a empezar con algo que se llama, que tiene este título, y es que MSI WinPad. El iPad ha abierto un nuevo mercado y ha hecho que cientos de compañías del sector tecnológico apuesten por ese formato de dispositivos multimedia, por llamarlo de alguna forma. No se estaría de extrañar que quieran subirse a un carro que ya ha dado a Apple más de 2 millones de unidades vendidas. Este pad integrará procesadores Intel con consumos de 2,4 vatios, con un consumo muy mínimo para que las baterías puedan, dicen que durarán 8 horas. La pantalla será de 10 pulgadas, multitáctil, usará Windows 7 Compact, que es una versión muy reducida de Windows 7, un poco más grande que la que se puede ver en móviles, pero más pequeña que la de los iPads. digo, de los bueno, de los pads normales. Y el hardware añadido será 3G, GPS, Wi-Fi, acelerómetro, webcam, USB, lector de tarjeta y salida de vídeo HDMI, lo que me hace pensar que seguro integre Tegra. Y cafetera express. Y la cafetera express. Acelerómetro, ¿qué es eso? Eso es para lo que detecta cuando giras la pantalla, que se mueva todo. Joder, vale. Sí. A que parece un detector de aceleración. Sí, sí. Pues no, es eso para que, como detecta para que se gire la pantalla cuando tal. Sí. De base, pues para parecerse al iPad, a lo mejor en el hecho de que esto trae USB, a lo que me parece perfecto. Y webcam. 2.0 o 3.0. El USB. Quiero suponer que 2.0, del 1.0 no se habla hace años, ¿no? No, no, dije 3.3. Ah, 2 o 3. No, no, perdón. No, traerá 2.0 muy probablemente. Y se espera que salga muy pronto por todas las especificaciones técnicas que tiene. Es decir, uno de los plagios del iPad que va a haber por ahí, ¿no? Que no tendrá nada que hacer. Exactamente. Bueno, si es más barato, igual sí que tiene que hacer. ¿Tiene puertos USB? Uno. Uno. Al menos uno. Sí, vale. Acaba de decirlo como gran novedad con respecto al iPad. Ya es algo. Es una novedad con respecto al iPad. Sí, es la novedad del iPad es que lleva 1 millón de unidades vendidas, 1 millón y pico. 2 millones. 2 millones ya. Sí. Ah, bueno, me quedé corto. Sí, 2 millones. De hecho, lo dije también. O sea, te quejas de David. Ya, sí. Y tú tampoco. Yo soy un técnico, tengo otras cosas que hacer que mirar para vosotros. ¿Qué vas a tener tú que hacer, hombre? Pues eso, nada, de todas maneras, como comentábamos cuando veníamos hacia aquí, este ha sido la Computex de los pads y de los netbooks y de todos estos rollos. Prácticamente ha habido muy pocas cosas nuevas, solo plagios de plagios de plagios de otros y cosas del estilo. No sé yo qué nos esperaba el sector, esta gente que pues, estamos esperando los cambios en el sector tecnológico y decir, oh Dios mío, eso mola, aunque tengo alguna noticia que es para flipar. Y bueno, Antonio, cuando quieras. Aparte, si me permite, seguiré hablando de los tablets, porque traigo otra noticia después, pero es que me parece que el éxito del iPad está ahí, 2 millones de unidades vendidas en un mes y pico. O sea, el primer mes ya ha sobrepasado el millón y me parece que poco tienen que hacer, al menos en volumen de ventas. A título personal, 2 millones de enfermos fans de Apple. Realmente es así, no, porque no había gente que lo tenía reservado desde hace semanas. Ha vendido más el God of War 3, tío. Joder, vale. Pero es que el God of War 3 son 70 euros. Ha vendido más. Es que, ¿qué me estás comparando? También ha vendido más gominolas el kioscaro de la esquina, tío. Bueno, pues ya está, un fracaso. Joder, un fracaso, es que no me fastidies. Bueno, no sé si es que no son cosas comparables. Vamos. No, la verdad es que no. También han vendido más barras de pan en el Freud. Solo te quiero tocar los bemoles, nada más. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que ocurre es que él quería decir que God of War había vendido más y punto. O sea, está claro, está claro. Quería decirlo, vio el momento y lo dijo. Pero entonces una barra de pan es mejor que Kratos. Porque ha vendido más. Mira, sigue hablando, por favor, sigue hablando. No digas herejías. A ver, y vamos con el M-Magazine, que es un tablet a color y es un tablet que es la hostia de grande. O sea, tiene una pantalla de 13,1 pulgadas y pesa alrededor de 730 gramos. O sea, pesa más que el iPad, cuando es una de las cosas que más se le criticaban al dispositivo. Tiene color en bajo contraste y se me acaba de ir la pantalla, perdón. Y vamos, no parece ser muy cómodo por cómo es la imagen realmente. Nosotros aquí, desgraciadamente, desde la computadora no nos mandan nada, entonces tenemos que fiarnos por imágenes. Y nada, es una, digamos, una hoja, ocupa lo que una hoja de papel de tamaño 4, con estilo 8,5x11, que no entiendo muy bien esa especificación, pero bueno. Y nada, incluye conexión Wi-Fi o 3G, todavía no está determinado. Y vamos, que incluye una tecnología que digamos, la forma de visualización es pasiva, lo que le permite ahorrar bastante energía a este dispositivo. Con una sola carga podrás ver 6.000 páginas y son bastantes con respecto a los ebooks que habíamos comentado. Explicadme, el diseño ergonómico no viene a decir que el diseño de un aparato tiene que ser accesible y hasta cierto punto reducido. Sí, y sobre todo que sea fácil de coger. ¿Y un aparato que pesa casi 1 kilo es ergonómico? No, es pesado. No. ¿Y entonces dónde está la gracia de esto? Ahí es lo que yo le critiqué. Ah, vale, de acuerdo. De hecho, solo te valdría para leer. No lo entiendo, la verdad. Para leer en el váter si tienes algo donde apoyarlo. Pues, si te cae en el retrete, tío. Sería muy complicado, pero bueno. De hecho, el iPad pesa poquísimo. Ahora mismo no tengo datos, pero juraría que cuando lo leí eran 400 o 500 gramos. 600, creo, 600 gramos. 500 y algo, 500. Iba por el camino. De hecho, si me permites la interrupción, la gente... O sea, yo iba pensando que pesaría más. Y estuve en el Corte Inglés estos días. Tienen 4 en exposición para que puedas andar con ellos. Estuve jugando al Plants vs. Zombies. ¿Tienen instalado el Plants vs. Zombies? Sí, sí. Bueno, es la versión demo, claro. Y nada, o sea, me pareció un dispositivo que... Hombre, tampoco lo tuve tanto en las manos, pero creí que pesaría más por lo que se le achaca al peso. Pero sí que puede llegar a ser pesado, supongo. Lo tuve 10 minutos, no lo tuve más. Como... A ver, yo supongo que en el momento no te pesa, pero lo que sí, sí hace sí, es sí. A la larga te cansa. Puede ser, es puede como ser, estar con el brazo extendido y... Sí, sí, lo que digo es que por mi experiencia creía que sería ya... O sea, lo cogerías y yo dirías, joder, cómo pesa. Pero realmente no, igual sí que cansa a la larga, que es lo que... Yo creo que importante de esa noticia es que se están abriendo el mercado a un estándar de tablet PCs. De tablet PCs que no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño que el iPad. Pueden ser mucho más grandes, incluso ocupar el tamaño de mesas. De hecho, Microsoft lleva años trabajando en algo así, en una mesa táctil, ¿no? Y yo creo que es una evolución. No va a ser el modelo que se imponga, no creo, vamos. Pero que aún así los diferentes tamaños y opciones, pues yo creo que benefician a todos. Pero bueno, aún así, es decir, la utilidad de estos tablets. Bueno, de hecho hace menos de una semana Steve Jobs salió a hablar que el futuro de los ordenadores ya no iba a ser sobre mesas, sino que iban a ser rollos de tablets PC y ibas a tener todo. Yo creo que el mercado está queriendo llevar a eso, pero que la gente no va a empezar a comprar tablets así porque sí, porque los PCs de sobremesa van a estar ahí. De hecho, es que Jobs dijo que el PC de sobremesa iba a acabar siendo residual, cuando realmente no creo que acabe siendo residual porque necesitas potencia de trabajar con datos, vamos. No, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, el PC de sobremesa es el PC de sobremesa y esto me parece, pues, es el contrario, es un residuo de los PC de sobremesa, todos estos tablets y demás. Y de hecho yo creo que cada familia, o casi toda familia, tiene su recuncho típico donde está el PC y eso va a permanecer inalterable. Cuando hablo del recuncho pensé que se iba a referir a otro. Nada, sobre lo que comentaba Víctor de, por ejemplo, de la mesa de Microsoft y tal, no sé, yo no veo que vayan por ahí los tablets porque realmente... me acuerdo de una asignatura que tuvimos Alex y yo de gráficos que ya trabajaban con, digamos, hicieron una mesa interactiva y para nada lo hacían con tablets. Ganaban calidad de procesado trabajando con pantallas de, ahora no me acuerdo muy bien del material en que estaban hechas, pero realmente lo que camuflaban esas pantallas era, vamos, como si fueran pantallas de un ordenador, pero eran táctiles. ¿Te refieres a mesas con una pantalla? Sí, ¿no? sí, una mesa que responde a impulsos táctiles de la gente. De hecho tenía un software, por ejemplo, que era una pecera, sí. Y al acercar las manos los peces escapaban y cosas así realmente. Pero vamos, no... Puede ser otra opción, sí, pero no sé, no lo veo así yo. Yo quería comentar que pese a que Steve Jobs dijo que sería el futuro, ¿no? El futuro de los PCs, bueno, de los ordenadores personales más bien, no de los PCs, obviamente. Que serían los tablets, ¿no? Y tal. Yo creo que los años y la cantidad de cosas que ha hecho este hombre nos dan que pensar que este es un bocachancla. Toda su vida lleva siendo un bocachancla. Desde que trabajaba, antes de fundarse Apple, desde que trabajaba en Atari, era un bocachancla. Y toda su puta vida fue un bocachancla y siempre lo será. Es así. Y siendo un bocachancla ha conseguido no sé cuántas empresas ha levantado, como quien dice. Sí. Vale. Una cosa, Peter Molyneux también es un bocachancla y el tío está ahí, ¿eh? Sí, o sea, pero no saca un iPod y revoluciona el mercado. No saca un iPhone y revoluciona el mercado. No saca un iPad y revoluciona el mercado. No, pero por ejemplo, no da Musne, es un puto bocachancla y revoluciona el mercado de los videojuegos. Vale, pero no es el mismo nivel. Es decir, obviamente sí, yo creo que sí que es el mismo nivel. ¿Qué haces esas? No da Musne, existen las consolas domésticas y las máquinas arcade y bueno, cosas de esas. Quitando eso, el mercado de los ordenadores yo creo que evoluciona a ordenadores portátiles, sean tablets, sean portátiles, sea cualquier cosa. Hay muy poca gente que realmente necesite un ordenador en casa, un servidor o algo así, que es lo que la evolución del ordenador de sobremesa normal. Eso sí, la gente que sepa de informática, que se le gusten estas cosas, o jugadores habituales en ordenadores, sí que van a seguir necesitando un sobremesa por la potencia. Pero una familia normal, una familia media, con un HTPC para la televisión, le va a llegar de sobra en casa. Y el resto van a ser portátiles y cosas así. Pero es que tú mismo lo has dicho, o sea, necesitas capacidad de procesamiento. Y es un dispositivo portátil no lo puedes tener. tú lo necesitas, yo lo necesito, pero mi casa no necesita pero nada. Mi casa que lo necesite es suficiente. Vale, pero va a quedar reducido a un porcentaje de gente menor que la que usa eso, hoy en día. Eso es posible. Mucho menor de lo que de hecho. Es posible. Bueno, habría que esperar. Yo creo que de todas maneras, sin decir que es un boca chancla, como dice Harris, el tío se ha sobrado un poco con lo que ha dicho. Pero es que siempre lo sobra. Siempre, todas sus declaraciones, siempre que habla, este tío sube el pan. Es así. Sí, eso sí que es cierto. Pero lo que pasa es que después lo refuta con hechos. Es decir, el tío, sí, vale, que suelta una barbaridad y tiene que soltarla porque está viniendo algo. Y lo jodido es que después cumple lo que dice. Es decir, lo dijo con todo desde que llegó a Apple, que desde que revolucionó de nuevo el mercado con Apple a finales del siglo pasado, solo ha conseguido éxitos y éxitos y éxitos. Y dice, voy a hacer un éxito. Bueno, y lo hace. Tuvo un fracaso con Apple. ¿Cuál? Un ordenador que intentaba, ahora no me acuerdo el nombre exactamente, porque fue un fracaso. Dices Elisa, pero sí, eso yo me estoy diciendo desde que volvió a Apple. Es decir, sí, al principio el mercado de los ordenadores era completamente diferente ahora, pero desde que volvió, de momento no ha tenido ningún fracaso. Cierto. Bueno, hay que acabar. Bueno, vamos a hablar de cómputers, vamos a hablar de hardware y vamos a comentar temas de Asus. Anunciada la placa base Asus Immensity. Desde Engadget nos llega esta noticia y es que Asus está pegando fuerte en la Computex. Una de las novedades que ha podido mostrar es la Asus Immensity, una placa base que integra una GPU ATI Juniper, que para que os hagáis una idea es de la 5700 series de ATI. Para que sepáis algo más concreto, esta GPU tiene los valores más o menos estándar de la Radeon 5770, una de las mejores GPUs de momento en cuestión calidad-precio. La placa utiliza chipsets de Intel X58, con lo que es compatible con Intel Core i7-900, teniendo en cuenta que es compatible con los de la gama más alta. Pero uno de los factores más importantes es que incluye varios puertos PCI Express, pudiendo añadir más gráficas mayores e incluso teniendo la capacidad de montar sistemas sándwich. Lo bueno es que con una sola Radeon 5770 que le añadamos, podríamos montar un Crossfire, ya que viene con otra integrada. Y aparte de eso, pues imaginad también montar un Crossfire tradicional con tres trabajando en paralelo, o sea, estaría muy bien. Digamos que esta placa podría hacer más asequible el hecho de montar sándwich de Crossfire de esta tarjeta. La llegada de Immensity, pese a ser todavía una incógnita, no se sabe si Asus la comercializará finalmente, supondría un enorme cambio en la manera de pensar de numerosas desarrolladoras de placas base, ya que por primera vez en esta generación se integra una GPU de gama media alta en una placa base, a diferencia de las numerosas placas con gráficos integrados de baja calidad. De hecho, está bien que, o sea, me parece perfecto lo que dices, pero no todo tenemos que pensar en montar Crossfire o los Crossfires de 2, 3, 20 tarjetas. Plantéate que la placa es pequeña, era más o menos pequeña, y está integrando una gran capacidad gráfica, lo que hace que puedas montar HTPCs mucho mayores de los que ya se pueden montar, o que de base puedas tener un ordenador bastante potente, sin necesidad de... O sea, tendrás gráficos integrados decentes. Ya, pero vamos a ver, en HTPCs ya queda totalmente descartado, porque el consumo de este chip queda totalmente desbordado por lo que puede ofrecer un HTPC. El asunto es que sigue abriendo esa pauta, ¿no? De enseñarle a los desarrolladores de gráficas de, hey, se pueden meter tarjetas gráficas o chips GPU gráficos de calidad integrados. Se puede hacer. Yo tengo una pregunta. ¿El rendimiento de esa gráfica integrada sería igual al de una gráfica Apple o sola? Sí, salvando las distancias. Por ejemplo, no podríamos subir... Sí, la frecuencia de reloj. Efectivamente, la frecuencia básicamente porque es que la disipación que puede tener este chip es muy, muy inferior a la que tiene. O sea, que está hasta cierto punto limitada. Está limitada, obviamente, pero tengamos en cuenta que viene integrado, o sea, sí. Eso ya es un avance tremendísimo. Y aparte de eso, también lo que se comentaba, ¿no? De poder montar en equipos sándwich económicos, ¿no? Porque comprar dos tarjetas gráficas para hacer un Crossfire sueles estar muy lejos del presupuesto de cualquier persona que quiera hacerlo sin afán, digamos, entusiasta, ¿no? Sin ser un friki de esto. Entonces yo creo que abre un poquito la puerta. De todas maneras, esta placa será bastante más cara de lo habitual. Obviamente sí, pero... Eso es un hándicap, te das cuenta. No te creas, o sea, teniendo en cuenta las capacidades que tiene esta placa, según se ha mostrado y demás, ten en cuenta que si una placa de esta gama cuesta 150 euros, esta a lo mejor cuesta 200 o 220. Entonces bueno, sigue siendo asequible. Sí, está bien. Bueno, de todas maneras yo creo que es eso, tiene razón. Va a ser un punto de vista del mercado y que creo que más desarrolladoras deberían verlo y copiar la idea al menos. No obstante, no se sabe si se va a comercializar todavía. Han enseñado el prototipo y tal, pero si lo enseñan, a lo mejor lo enseñan a sus padres para sacar la minga y decir, podemos hacer esto, ¿no? Que muchas veces es así, sobre todo en eventos como Computex. Lo que pasa es que, claro, esto hay que ver cómo reacciona la gente ahora en la Computex y a ver si gusta y si tiene salida. Sí, bueno, habrá que verlo. No, continuamos con las noticias y, como no, en una Computex no podía yo traer algo que no fuese de Google. Bonux muestra Google TV. La Computex ha podido ver un televisor adaptado con el software de Google TV, vamos, para pronunciarlo de manera guay, para poder visualizar vídeo en streaming. También añadía aplicaciones clásicas de Android, tales como correo, navegador, reproductor multimedia y calendario. Aunque esto ha sido una beta muy light del software, bastante cutre realmente, se puede ver por dónde van a ir los tiros. No será hasta final de año cuando podamos ver en el mercado los primeros modelos que utilicen este software. En contra de todo esto, y pese a que ya sabéis que soy un Google fanboy, podemos decir que las televisiones no aportarán nada nuevo a los modelos que ya existen en el mercado, salvo el propio sistema del Google TV, vamos. Y bueno, dispondrá de un lector de tarjetas SD y su gran carencia, lo que yo creo que va a hacer que la cague, y es que, en teoría, no va a traer wifi. Va a haber que conectarlo por cable. Pero entonces no entiendo el sistema. ¿No sería mejor que una televisión que tuviera wifi, sea cualquiera, pudiera conectarse al servicio de Google Televisión? Sí, lo que pasa es que va a haber, creo que va a existir, o sea, yo creo que van a solucionar algo de aquí al producto final. Pero es que actualmente no trae wifi, va por cable. O sea, esto entonces es en plan televisión que solo puedes ver Google TV por cable. Realmente, no. Puedes ver eso y además puedes conectarte a internet para ver streaming. Va a ser híbrido. Vas a tener la opción de televisión y la opción de Google. Lo que pasa es que no va a tener wifi. Vas a tener que enchufarte con un cable Ethernet a una tarjeta de red Ethernet. Se dice que este es el invento que va. Esto va a causar bastante furor. Se parece mucho a la Apple TV que sacó hace unos años y que desaprovecharon completamente los señores de Apple. Eso sí que puede ser un invento del señor Jobs que no ha surtido mucho efecto. Dios, Alex está hablando mal de Jobs. Bueno, en el Apple Store tienen bastante, o sea, parece que está resurgiendo el Apple Television y tal, pero realmente sí, de momento es residual. Lo que quería comentar yo es que, vamos, Sony también está entrando en esto de meter, digamos, un servicio de vídeo por streaming y no me acuerdo ahora del nombre, pero no sé si Bono... Bueno, ya lo he hecho, de hecho, ya está. Es sí. ¿En la PlayStation? Claro. No, pero digo en televisiones. De hecho, el anuncio es con esto del Mundial y tal. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Si tuviera internet yo podría mirarlo, pero es que como no tenemos aquí en el estudio ahora mismo, pues tampoco. Pero sí que sé, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que Sony también entra en un servicio algo parecido, que es ofrecer contenidos vía streaming en televisión. Seguro que los meten a Sony Bravia. Que son las peores televisiones en comparación con otras. Bueno, no son malas, pero joder, son carísimas. Carísimas, sí. Pero bueno, eso, habrá que ver hasta la versión final para saber si esto va a merecer la pena o no. Pero bueno, ya se ha podido ver algo en esta Computex 2010. Y vamos a seguir hablando de Google entonces, ya pues que hablamos de Google, ya me ha encantado. Ya que empezaste tú, digo que... ¿Qué pasa? ¿Traes las noticias a pares o algo así? Porque parece ser que sí, no sé. Antes lo hablaste de uno y después corroboraste. Sí, puedo, sí. Puedo jurar que no está pactado, ¿eh? Es que me estoy enamorando de Lance Loreto. Oh, qué bonito. A ver, el primer notebook con sistema operativo Chrome a finales de 2010. Dije, bueno, vale, algo significativo de Chrome, ¿no? No, aún no había salido ningún notebook tal. Y eso que estaba medio muerto las noticias sobre esto. Sí, la verdad es que sí. Y vamos, ¿quién ha comentado que va a pasar esto? Pues un hombre que tiene un nombre bastante simpático y que es el vicepresidente de Product Management de Google, que es Sundar Pichai. Sundar Pichai, tío. Es que es un nombre que dije, hay que decirlo en antena porque... Porque si estuviera no sé, Julio igual lo decía mejor. Seguro que ha sido objeto de burla cuando era niño y cosas así. Pero mira dónde llegó el cabrón. Sí, la verdad es que sí. Ahora se reirá de los demás y tendrá un plan para dominar el mundo con Google. Siempre. Bueno, lo que ha dicho este hombre, aún no he especificado con qué compañía van a sacar el... O sea, con qué compañía de notebooks van a sacar el Chrome al principio. Se especifica que sea con... Que la primera va a ser Acer, lo cual ya es sinónimo de fracaso. Y... ¿Pero qué es pasar con Acer? Nada, Dios que santo. Si sacas un notebook con Acer que tenga Chrome, te garantizas que no vaya a tener éxito. Sinceramente, es eso, es que... Si tiene éxito, dará fallos. Ya, es que, mira, aunque Chrome sea un sistema operativo de la hostia, que no estoy diciendo que lo sea, es nuevo. Y como todo lo nuevo, la gente para pasarse de Windows a Chrome ya va a ser muy residual, pero, digamos. Sí. Y si aún encima lo haces en un ordenador Acer, la gente va a decir, pero, uy, no. Tío, es que Acer es como el flash de los portátiles o algo así. ¿O no? No, es peor. es peor. Acer es como una Xbox 360. Sabes que en algún momento de la vida va a morir. Como cualquier aparato electrónico. Sí, pero... Bien. Pero digamos que Acer tienes muchas posibilidades en los dos primeros años. A ver, lo que tiene Acer es que la batería te dura las dos horas las dos primeras semanas y después va bajando, por ejemplo. Y que puede implosionar. El mío ya tiene casi un año y le sigue aguantando la batería. ¿Cuánto es aguanta? Que mi Acer es Gold, algo así. No ¿cuánto sé. Debe ser que es tu Acer es Gold? Tienes que hacer similitudes con Xbox continuamente, ¿no? Si no, no tiene nada. No, porque claro, joder, es que es así. Es que así lo entiende la gente perfectamente, ¿no? Es que realmente yo no sé cómo te aguanta tanto tiempo jugando, porque a los juegos que juegas, porque realmente eso consume muchísimo más y tendría que no. Esa pregunta nada. Te la lanzo a ti. No lo entiendo. Pero, en fin, realmente debe ser el único Acer de la cadena de montaje que salió bien, el tuyo. Y nada, decir que vamos, que también le preguntaron cómo iba a trabajar Google con dos sistemas operativos a partir de ahora. Y dijo que vamos, que con Android solo se iban a dedicar a dispositivos portátiles multifunción y Chrome se iba a dedicar a ordenadores compatibles. Y nada, decir que de momento se van a centrar solo en el desarrollo para notebooks de 10 a 12 pulgadas. Para empezar está bien, pero ya digo, deberían, si es verdad lo de que van a empezar con Acer, ya empiezan mal. Para mí, vamos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, realmente habrá que... Yo quiero probarlo, porque aunque sea todo muy de trabajar en la nube y tal, puede ser interesante como concepto. Sí, pero aunque lo quieras probar, ¿verdad que no te vas a comprar un Acer donde probarlo? Preferirías otra marca. Pero Google Chrome OS es libre, así que me lo puedo bajar para el netbook de mi madre. Bueno, voy a seguir con las noticias más hardware, y es que AMD muestra Fusion. Tras incontables meses de desarrollo, AMD acaba de presentar de forma oficial en la Computex lo que será AMD Fusion, una nueva gama de procesadores de bajo consumo pensada para ultra portátiles. La arquitectura de Fusion contará con núcleos de proceso gráfico, núcleos de proceso generalista, buses de alta velocidad y unidades de proceso heterogéneas que AMD denomina APU, que significa Accelerated Processing Units. ¿Qué va a llevar? ¿Una tienda de...? No sé. Todavía es fuerte para saber la magnitud real de Fusion, pero según declaraciones de AMD, tienen pensado hacer que compita con las opciones de procesamiento móvil de momento, un objetivo arduo, aunque no lejos de sus posibilidades. Y bueno, teníamos en el foro, habíamos dejado una imagen preparada, pero creo que no vamos a poder ponerosla. No, porque estamos totalmente muertos en internet, lamentablemente. Yo que quería decir una cosa. ¿Te has dado cuenta de que... Bueno, os habéis dado cuenta de que en estas generaciones lo importante no es la velocidad de proceso, sino lo poco que están consumiendo? Ahora es la carrera por bajar los vatios. Es impresionante. Es efectivamente, básicamente por los sistemas de... O sea, portátiles, en plan microportátiles, móviles y todo esto. Es lo que yo creo que lo que más vende en este momento. Y eso es una prueba más de a dónde deriva el mercado. A netbooks. y a ordenadores portátiles, y cada vez más portátiles y pues, eso, menos sobremesa y más portátil, que es lo que decíamos al principio de, del programa. Yo creo que en parte también es una moda también. Yo creo que gran parte de esto es que se trata de una moda, me refiero con, por ejemplo, microportátiles. Hay muchísima gente que no tiene idea de ordenadores y que se compra un microportátil porque es lo que está de moda. Y realmente, incluso en tiendas de telefonía móvil, podemos encontrar algunos modelos muy específicos. Entonces, yo creo que se trata de una moda. Sí. Puede, más que moda, que la gente piensa que, o sea, le pide a estos PCs o micro o netbooks que trabajen como un portátil normal, pero claro, los ven baratos, pequeñitos, y dicen, ¡guau, esto es un chollo! Y después se encuentran con las desilusiones, con las devoluciones y todo eso. Sí, bueno, pero la gente que compra portátil sabiendo lo que compra, está muy contento. Sí, eso sí, que es cierto. Es que obviamente si tú compras un microportátil, o sea, un EPC, por ejemplo, y sabes lo que te estás comprando, yo creo que estás contento porque, joder, para las funciones que vas a dar, no. Me refiero, tú sabes para qué lo compras, pero hay mucha gente que lo compra simplemente por, ah, un portátil pequeñito y tal, y lo compra para, yo qué sé, para ver pelis o cosas así, cuando realmente no está pensado para eso. Para ver pelis en Full HD, no. A no ser que integre Tegra y, o Fusion. O Fusion. Bueno, bueno, continúa, Harris. No sé si quieres añadir que, algo. No, bueno, yo solo quería exponer esto, que tampoco se sabe lo que es la, digamos, la magnitud real de Fusion, pero bueno, yo creo que teniendo en cuenta las opciones de la competencia, las cosas que se están preparando como Tegra o también mismamente plataforma Ion de Nvidia, todo esto, y también, bueno, recordemos que esto es un procesador Atom que ya está muerto, Intel está pensando en alternativas y tal, yo creo que aquí está la guerra servida. Otra vez, AMD e Intel van a dar mucho que hablar en los próximos años. Y bueno, enseguida volvemos con más noticias de la Computex. Víctima de la ciudad. Soy víctima de la ciudad. Bueno, esto que escuchábamos, que antes no pude decirlo, es Abusing Bell, es un grupo ya extinto, pero que son la hostia. Tienen dos discos que son la hostia. Me gusta porque te justificas. Sí. No, ya lo habéis oído, es decir, todos nuestros oyentes sabrán que es la hostia solamente por oír esa canción, está claro. Bueno, vale. Por cierto, tenemos un comentario en el foro de Exodus que puedo leerlo gracias a mi móvil que se conecta por 3G y que dice que estoy escuchando el programa y hasta ahora no me he enterado de nada. No te preocupes, Exodus, nosotros solo repetimos lo que tenemos escrito, tampoco nos enteramos mucho. ¿Tan mal se está oyendo que no se entera de nada o qué? No, yo supongo que esperemos que no sea por eso. Es que lo difícil es que se escuche. Si no, sabrás por qué nos ha ganado el técnico de sonido Nobel. Podéis iros todos a... ya sabéis a dónde. Exactamente, bueno, pues continúo. Y voy a irme a los... iba a decir e-books, pero igual se os confundíais con Chihuahua. A los e-books de Acer con procesador Qualcomm y Android. Ya os remito además al programa sobre los libros electrónicos que hicimos en Crossover, donde muy bien nos explicó Antonio todo sobre ese mundo de los libros electrónicos. Y Acer ha mostrado un prototipo de lector de libros electrónicos que una vez más, como muchos productos de otras compañías en formato tablet que se han podido ver en la Computex, pues se asemejan al carismático y famoso iPad. Aún no han confirmado el tamaño oficial de la pantalla, pero probablemente sea de entre 9 y 10 pulgadas y una resolución de 1024x600. Punto número uno, la resolución ya no es estándar, lo que se me hace raro. Pero bueno, también se sabe que llevará un procesador Qualcomm de 600 MHz. Como dato significativo para que podáis comparar los móviles actuales, que podemos decir que el tope de procesadores, el Snapdragon, están pensados para una carga de trabajo muy superior y no pasan del gigahercio, lo que hace que este lector de libros electrónicos sea un auténtico cohete a la hora de procesar datos. Aunque aún quedan muchos detalles por confirmar. No, bueno, yo solo quería preguntar, ¿tinta electrónica? Probablemente sí, aunque hay muchos datos que todavía no están. Y decías que era color, ¿no? Sí, en principio sí. Va a ser a color, con 10 pulgadas. Vale. Probablemente haga, o sea, así podrás tener libros de más que blanco y negro y tal, sino enciclopedias y libros, artbooks y cosas de cómics. Cómics, por ejemplo. Sería muy bien. Puede estar bien. Está el mundo de los e-books está. De los libros electrónicos está subiendo bastante. Y bueno, lo que decía, aunque quedan muchos detalles por confirmar, lo que hace a este libro electrónico más atractivo que a sus competidores es que llevará Android. Y no es por su Google Fanboy. Lo que pasa es que creo que va a ser muy importante por la sincronización con la mayoría de aplicaciones de Google, entre las que se pueden incluir el tan polémico Google eBooks, que recordemos es una iniciativa de Google que pretende indexar en su buscador cientos de miles de libros de bibliotecas en formato electrónico y que ya lleva un tiempo en marcha y sobre todo que es gratuito. Y hablando de ebooks, y esto creo que lo dijo el señor Steve Jobs esta semana, dijo, en 5 años los ebooks superarán al libro tradicional. Sí, lo dijo él. Lo dijo hace 3, ¿no? O hace 2. Pues sí. ¿Qué opináis? Pues este tío es el mesías de la electrónica. Sí, y probablemente lo sea, que es lo perdido. ¿Quién lo dijo? Steve Jobs. Aún faltan 3 años, entonces, ¿no? No, faltan 5, si dijo en 5 años. ¿Pero cuándo lo dijo? Yo creo que lo dijo esta semana. ¿Esta semana? Acaba de decir. ¡Buah! 5 años tiene aún el hombre para hacer eso. Una cosa, estamos hablando del libro tradicional, ¿eh? O sea, no es solo tal, el libro tradicional en general, el papel, el formato físico. En España el libro digital está muy... es decir, no empezó ni siquiera. Pero en Estados Unidos está muy a la orden del día, pero muy a la orden del día. Podemos ver los datos de ventas de libros electrónicos con el iPad, que son brutales. Es decir, se vendieron 1 millón de iPads y habían vendido 2,5 millones de libros electrónicos en ese punto. Ahora no sé cómo está la cosa. Claro, pero eso iba a puntualizar yo, que, a ver, no sé exactamente a qué se refiere, pero en facturación no me parece descabellado, para nada. No me parece nada descabellada esa idea. Ahora que me digas que va a haber en número de vendidos más o menos, me parece, no sé, habrá que verlo. Lo que iba a decir es que respecto a estos libros electrónicos ahora, ha habido la salida del iPad... los ha puteado, por decirlo pronto, porque tienen que incorporar funcionalidades que no estaban pensadas para ellos. De hecho, acabas de decir que va a incorporar Android. Yo creo que es en parte en contramedida a esto. Y me da pena porque realmente estos dispositivos, para lo que estaban pensados, están muy bien. Pero claro, han visto que un dispositivo que es multimedia, como es el iPad, donde pueden la gente leer libros, se va a encantar más por este último dispositivo, aunque para esa funcionalidad de leer sea mucho peor el iPad, porque no tiene la tinta electrónica y funciona con pantalla, vamos, con las pantallas retroiluminadas de toda la vida y cansa la vista. Pero la gente va a ir a eso y porque realmente le atraen también las otras funcionalidades, y por eso tienen que incluir opciones como meterle Android para tener muchas más funcionalidades. De hecho, Amazon con el nuevo Kindle no se sabe muy bien lo que va a hacer, pero se espera ya que no solo sea un lector como tenía hasta ahora, sino que incluya un porrón de cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonio. Además, a título personal, creo que los e-books son un gadget útil. Yo realmente, si quisiera invertir en ello, o sea, yo me compraría un e-book. Si tuviera una actividad, bueno, digamos, una capacidad económica mayor, me compraría un e-book. El problema, que en lugar de sacar tantas funcionalidades, competir con productos que no... que juegan en otra liga, básicamente, podían trabajar en bajar los costes de producción, hacerlos más asequibles para que el público se los pueda comprar, porque realmente un ebook es un gadget bastante caro para lo que es. Esto es como los móviles, es decir, mira cómo empezaron, mira cómo acabaron. Pero también hay opción después, comprar un móvil mucho más sencillo y mucho más asequible. Habrá opciones para todos los públicos. Ya, pero el problema es que los e-books de hoy en día, los más sencillos, son caros de la hostia. Bueno, son caros, pero por una tecnología más o menos reciente, sobre todo aquí en España. Es que yo el problema que veo es que el iPad está vendiendo muchísimo. Sí. Y alguien que tenga un iPad no se va a comprar un e-book. A no ser que tenga un gran poder adquisitivo. Porque te obliga a tener dos si tienes un iPad te lo vas a llevar a todos lados. Y el ebook también te lo tienes que llevar, porque se supone que es para un lector que se lo lleva. Y no te vas a llevar dos dispositivos, y cuando necesites leer, sacar el ebook, y cuando necesites hacer otras cosas, sacar el iPad. Realmente, aunque te joda más, vas a leer en el iPad, aunque sea peor para esa funcionalidad. Hombre, es que depende de lo que entiendas tú por el ebook. Si lo entiendes como un sustituto del libro tradicional, se puede utilizar perfectamente. Es decir, es que depende un poco de la filosofía de cada uno y del poder adquisitivo, claro. Yo creo que el ebook reader puede usarse perfectamente en casa sin llevarlo a ningún lado. Y el iPad se llevaría a todos lados. Y normalmente leerías en el ebook porque estás sustituyendo los libros tradicionales. Es decir, no tienes por qué leer solamente cuando vas de paseo. Lees en casa también. Pero el iPad también lo puedes usar en casa. Es que es lo... a título personal diría que sí, que prefiero un ebook para leer. Pero creo que la gente que se compre un iPad... no se va a comprar un ebook, y esto va a jugar mucho en su contra. O sea, es mi opinión. Tú lo has dicho, la diferencia a leer en uno u otro dispositivo es brutal. Es brutal. Y yo te digo, es decir, en vez de tener un libro metido en la mochila para leer en un aeropuerto, pues tienes un ebook. Sí, y punto. Y al final llegaremos a ese punto. Yo creo que hasta Steve Jobs tiene razón, pero creo que pasarán más años, pero creo que el tema será ir a por ahí los tiros, seguramente. Ya tu última aportación. Sí, nada, simplemente que es distinto tener un libro que te puedes comprar en el momento, en, digamos, una revista en la tienda del aeropuerto, sí, que llevarte un ebook que te cuesta más de 100 euros hoy en día, teniendo ya un iPad. ¿Cuántos libros le puedes meter a un ebook? Muchísimos. Bueno, pues ya está. Pero es que no. Es que no es el gasto ese, David. Bueno, de todas maneras, esto ha generado otro debate. Tenemos que hacer un debate de iPad versus ebook. Y Antonio, continúa con las noticias rápido, que nos queda muy poco tiempo. Ahora venimos con una noticia que acojona, y es que guerra de aspiradoras. Y aquí, parafraseando a nuestros amigos de Periscópicos, como hoy tenemos un invitado, le dije a Shinja que metiera algo de drama en la situación. Para ganar el culo, ¿no? No, ¿por qué? Para, digamos, hacer una simbiosis de... Ya, síndrome de Mikami. Mira, es que la Computex MSI presentó tres modelos de aspiradoras que son la... Voy a decirlos, me voy a meter en un fregado, pero voy a decirlos. La M800 Smart Vacuum Robot, la R5000 Slim Vacuum Robot y la R1300 Security Vacuum Robot. Este es un dato que interesará mucho a nuestros oyentes, ¿sabes? Sí, para los modelos, ha sido más simpático de lo que iba a ser yo. A ver, aspiradoras para aspirar. Sí, sí, sí. Pero sabes que aspiradoras que usan son robots aspiradoras. Tú dejas la aspiradora, la programas, sí, y ella te limpia la casa. Pero ¿qué se mide su potencia? ¿Por la capacidad de succión? ¿Que puede succionar la piel o algo así? Mi madre tiene un aparato de esos en casa, una especie de robot pequeño. Lo siento. Que, sí. ¿Por qué lo sientes? No, no, pues, es que de hecho iba a decir, me resulta extraño que las presenten en la Computex porque es una tecnología que tampoco me parece excesivamente actual, ya que hasta la teletienda te vendían una hace poco. Pero del tipo. Quieren este, hacerle un boom. Quieren que no se caiga por las escaleras, ni, o sea, no choca contra nada. Lo básico. Lo que me ha chocado de estos tres modelos es que tienen su propia estación de recarga y cuando se encuentran bajas de batería van hacia ella y se conectan solas. ¿Y si la cambias de sitio, qué hacen? Si la cambias de sitio, ¿qué hacen? Saben. O sea, la encuentran. Supongo que, es que no tiene sentido lo que dices, tío. Son inspiradores Indiana Jones. Bueno, la teoría y lo que hacen de verdad de momento difiere un poco. No sé si es en justo... En el vídeo se puede apreciar, no sé si es, claramente. Sí, sí, si una vez funciona o dos veces funciona, pero no siempre funciona. Y te lo digo porque eso, mi madre tiene un aparato de esos en casa. También se va a la estación. Sí, también va a la estación. No, pues y tampoco, mira, se cae por las escaleras. Son este, resulta que ya lo y tampoco se cae por las escaleras y todo eso. Pero lo de que siempre vaya al sitio de recarga es un poco rudimentario muchas veces. Pues empieza a girar la cosa, gira un poco, no encuentra el sitio, gira un poco, no encuentra el sitio, gira un poco, no encuentra el sitio. Una puta máquina busca su sitio. Sí, sí, busca el sitio. Tío. No sé qué tipo de cosas, no sé qué algoritmo funciona o qué. Tienes un puto cíbor en casa. Eso sí, algo que seguro que no tiene es lo que presenta el último modelo, y es que tiene una cámara con la cual tú puedes seguir por dónde va tu aspiradora, tío. O sea, que es algo de máxima utilidad. Sí, claro. Joder, sí, ¿sabes? Puedes ver dónde hay mierda en tu casa sin tenerte que meter debajo de cama, joder. Es metes a la aspiradora y ves la cama. Es decir, que las amas de casa van a coger, van a ponerse y van a ponerse a ver lo que limpia su aspiradora. Tío, pero si la infiltras en la casa de tu vecina... Te dejo la aspiradora que funciona de puta madre y ella sin saberlo la espía. Hostia, es que... Quiero uno. Nada, en el vídeo de demostración... Bueno, son vídeos de demostración, evidentemente. Le ponían una superficie con muchísimos obstáculos y llegaba a limpiar el 98% de esta superficie. O sea, dejaba un poco sin limpiar. Me parecen inventos útiles, por ejemplo, limpia más que yo, para limpiar partes de tu casa mientras estás en el trabajo o cosas así. Y aprovechar el tiempo. Ahora fuera coñas, el tema de las labores de la casa, es decir, limpiar, cocinar, parece que se está modernizando, porque ahora son los robots estos aspiradoras, pero también está la Turbomix, no sé si la conocéis, sí. El robot de cocina, que es la leche, que te hace de todo, es acojonante. ¿Cómo se nota que tienes uno? Sí, sí, pero es acojonante. Y bueno, yo tengo un modelo básico, ahora ya son mucho más. Ahora también te hacen cosas guarras mientras cocinas. Pues se supone que la tecnología sirve para eso, para mejorar la calidad de vida de la gente. Sí, sí, y efectivamente. En este tipo de cosas es lo donde más se nota realmente. Y te dice el robot de cocina, cariño, ¿qué tal de trabajo? Te dice, bueno, hoy te voy a cocinar un plato que seguramente dentro de 10 años haga que tengas una colección de tumores, pero... Eso no es muy gracioso, precisamente. No, pero es que realmente muchas veces está, dices, para mejorar la calidad de vida y la influencia de todos estos aparatos en la salud también es muy, pero, digamos... ¿Qué me está diciendo? ¿Que la Turbomix es mala para la salud? No lo sé. Porque si es así estoy muerto. No lo sé, pero realmente te da que pensar, porque... No sé, hasta el microondas... Bueno, continuamos. Vamos a hablar de más hardware, y es que Zotac ha desplegado sus nuevas VGAs y placas ITX. La compañía Zotac, conocida últimamente por sus placas ITX, placas muy pequeñas y cargadas de funcionalidades, acaba de presentar su próxima gama que incluye mejores características. Según informa Noticias 3D, han presentado varios interesantes modelos, entre los que destacan una con chipset NVIDIA Ion y con procesador Intel Cube Dual Core SU2300, que, como comentan, debe sustituir a la familia Atom, dado que Intel no quiere potenciar más sus ventas en favor de la familia Intel Cube. Comentar que otro de los modelos de placas mini ITX da soporte a procesadores Intel Core i3 e i5 con chipset H55, una de ellas incluso soporta USB 3.0. Vamos a ver, esto es importante por una razón. Ahora mismo no suena nada, es micro ITX, pero una micro ITX cabe en un ordenador EPC y todo esto. Entonces, aquí hay chicha, porque soporta, como digo, un Core i3 o un i5. Vamos. Y lleva Ion. Efectivamente. Después tenemos otro modelo que... Bueno... Hay dos modelos, perdón, otro modelo derivado de esta, que, como digo, i3 y 5 y USB 3.0, y luego ha desplegado también sus nuevas tarjetas gráficas. Acaba de presentar nuevos ensamblajes y al parecer comercializarán la recién presentada GeForce GTX 465 y las versiones AMP, que son versiones de los chips GTX 480 y 470, incorporando disipación mejorada y overclock de serie. Vamos, que ya tienen en Nvidia un distribuidor oficial más. Como hace, o sea, overclockadas como hace Sapphire con Atino. Efectivamente, digamos que esta es, va a ser la serie que compita, entre comillas, directamente con la serie Vapor X de Sapphire. Y otras muchas de otras marcas que no voy a citar. Vapor X al poder. En cualquier caso, es lo que comento. La chicha de la noticia es, en una micro ITX, una placa muy pequeñita, se puede meter un Core i3 y un i5. Imaginad las posibilidades, es acojonante. Y de nuevo tenemos aquí el patrón de minimizar el tamaño de cualquier tipo de dispositivo electrónico multimedia. Ya, pero tenemos un problema aún así, ¿eh? El tema consumo, que esto es importante, porque esos procesadores consumen bastante energía. Ya, pero igualmente eso puede dar pie a que haya HTPCs más potentes de los que hay hasta ahora, lo cual es, desde luego, beneficioso. O mismamente ordenadores portátiles más potentes de los que hay ahora, o sea... Tengamos en cuenta que los portátiles, en cuanto a procesamiento, son muy limitados con respecto a los ordenadores de sobremesa. Las versiones de procesadores que tienen suelen ser versiones micro, o las versiones de tarjetas gráficas y demás. Yo creo que esto abre muchísimo campo a esto. El tema con los portátiles, como acabas de decir, la energía que consume esto es mucho mayor a la normal. Por eso decía más bien enfocado a HTPCs, porque portátiles tienen que tener en cuenta ese dato mucho más que los HTPCs, que pueden estar que están siempre conectados a corriente. De hecho, que tendría más el problema a lo mejor del sonido o el sobrecalentamiento, pero desde luego no el problema de la energía. No, pero bueno, tengamos en cuenta que esto también, sonido integrado, todo esto, o sea, sería poner auriculares, porque bueno, sabemos que, me refiero, los microportátiles de sonido integrado es una mierda y tal, pero si el sonido integrado que viene aquí es de calidad, o sea, HD, y aparte de eso, pues, con auriculares y tal, no con los altavoces de mierda que tenga el equipo, pues, de lujo, vamos. Perfecto, bueno, tendríamos que acabar, pero no puedo evitar decir esta noticia, sé que probablemente las vuestras también son importantes, pero es que en esta... no. tenemos que acabar, lo siento, en la iTech, perdón, iTech muestra su cámara de vídeo 3D. La firma taiwanesa iTech ha presentado una nueva cámara 3D que se llamará iTech 3D, ya sabéis, un nombre muy sencillo. Se trata de una cámara de vídeo mini con conexión USB y graba en 3D haciendo uso de dos lentes y de dos sensores. Puede grabar en alta definición con una profundidad de 5 megapíxeles. La pantalla que trae añadida para ver la imagen es de 2,4 pulgadas y es capaz de mostrar vídeo en 3D sin necesidad de las gafas. Algo similar a lo que se podrá ver que Nintendo use para su nueva DS 3D. Yo me estoy imaginando una versión de YouTube en 3D. La gente sube vídeos en 3D. Es que de hecho trae una herramienta que te facilita la subida de vídeos 3D a YouTube. Ya hay vídeos en YouTube en 3D. Sí, ya lo hay. Soy un mesías. Eres un mesías. Necesitas un monitor compatible con 3D. Sí. Que eso al final todo el mundo lo tendrá. Se va a acabar su... Sí, no, pero de aquí a... De aquí a finales de año. No, de aquí a finales de año. No, por lo menos sí. No, porque... y ya es todo el mundo, ¿no? Tú tienes la Fermi ya, ¿no? Algo así en casa. Sí. Pues eso. Bueno, de todas maneras, lo que necesitaba decir, y es que, David, yo creo que tú vas a ser de los primeros en subir vídeos 3D a YouTube, aunque no puedas verlos. Desprecintando videojuegos en 3D. Para golpearle la cara a la gente. Porque la cámara cuesta tan solo $200. Unos $165 euros. Eso me da mala espina. O sea, grabarán en 3D, pero la calidad de imagen será una puta mierda. Como las primeras cámaras compactas. 5 sí. megapíxeles. Bueno, 5 megapíxeles. 5 megapíxeles, tío, de día a día. Estamos en 12. Joder, pero para YouTube. Pero si los megapíxeles no tienen nada que ver, hombre. Podéis escuchar el programa de... Hizo Pixel. Si tiene algo. Hizo Pixel. Pixi. Bueno, se convirtió en megapíxel, ¿no? Eso ha sido un chiste horrible. En serio, acabas de hacer eso. Bueno, la cuestión es esa, que 165 tenía otro euros. Mejor, pero... Bueno, vamos a volver enseguida con el cine. Pero antes, Alex, que antes no te deja hablar, aunque hice bien, vamos a ver qué os traes ahora. Dios. Ahora voy a cambiar radicalmente el estilo de música porque... Vamos a poner bachatas. No, voy a poner la banda sonora ya de Kick-Ass, que es la película de la que hablaré más tarde. Y en la banda sonora de Kick-Ass hay una canción que es Bad Reputation, que originariamente es de John Jett. Supongo que conoceréis a John Jett todos. Sí. Deberíais. Pues es una versión de esa canción y es la hostia. Como la original, vamos. La pongo ya ahora. Tenemos con nosotros al personaje más caótico, estriónico y que piensa que ser variopinto es pintar sus paredes con vario. Muy buenas, Fer Liñares. Muchas gracias por la presentación, Alex. Nada, y desde el lado más oscuro de Periscópicos, el negro de Aspontes. Muy buenas tardes a todos. Para Que se vea que aquí que en Quack FM que no hay discriminación, hombre. Que pueden estar los negros en cualquier programa, casi cualquiera. Casi cualquiera. Aquí hay gente racista, te advierto. Ante todo. Ante todo. Y bueno, sin más, nos vamos con la cartelera. O no, no nos vamos. La cartelera. Out of Kick-Ass and Red Mist, who do you think would win in a fight? I don't know, but I think Kick-Ass is cuter. Really? Mm-hmm. I, for one, would definitely fuck his brains out if I got the chance. Seguimos con la banda sonora de Kick-Ass de fondo, después explicaré qué era eso. Y bienvenidos a la parte más favorita de todos nuestros oyentes en crossover, que es la cartelera, que esta semana viene cargada de películas malas. Mentira. Por varias. ¿Mentira por qué? ¿Qué no, película buena conoces? ¿Qué? ¿Qué película buena conoces? No, decía que era mentira lo de la más esperado de... Y no, ¿y luego qué esperan? Que hables de Google. Bueno, empezamos la cartelera. Y vamos a empezar una cartelera con una película que se llama Campamento Flippy. ¿Conocéis a Flippy? No. ¿Sale? El del hormiguero, tío. El del hormiguero, sí, pues ese elemento. Ah, pero es el del hormiguero, en serio. Sí, sí, sí, es el elemento. Una peli española en la que sale el del hormiguero, esto promete. Promete ser horrible. Además, el director es nuevo, Rafa Parrus. Que no sé. Rafa, ¿qué? Esto no me debería hacer gracia. Espera, ¿puedes repetir? Que es como lo de Calpar Soso. No, Rafa Parrus, es verdad, se llama así. Es decir, no soy yo haciendo cosas raras. Hoy es el día de los nombres tontos, porque Antonio Pichai, de Google, tío. Bueno, ya, Antonio, pero tú te llamas Antonio, ¿no? Creo. Bueno, el caso es que este hombre cuenta con Pablo Carbonell, Pedro Reyes, Ernesto Sevilla para hacer esta cagada de película. Y bueno, ya está. El siguiente espera, película es española y estás diciendo que no hay nada bueno en la cartelera. Campamento Flippy. Es el mío, da igual, tío. ¿Estás seguro que no es de Berto Romero, en vez de Flippy? Yo no controlo. No, entendí el chiste. Felicidades, Alex, te vamos a dar un diploma. Sigo de octavo. Crónica de un engaño, 2008, británica, dirigida por Richard Eyre, que hizo el Iris en el 2001 y ya lo vi un escándalo en el 2008, que son. El 2006, perdón. Que son dos buenas películas, aunque no las vi. No, realmente son horribles, fijo, pero bueno. Dame un análisis en profundidad. Esta película va de un engaño. Bueno, es una pareja feliz, exitosa, con sus trabajos y... A ver, ¿qué quieres? Nada, que esta película se parece mucho a esta sección. Va de un engaño. Tú dices que es bueno. Y parece que lo has visto. Yo si quieres espero, pero ya no tiene gracia. Hostia, ¡resucitó! ¡Resucitó! Comentemos a los muertos. Sí. Vosotros acabasteis con él y yo quiero volver a traerlo aquí. No funciona así. Sí, funciona así. En mi programa yo hago lo que quiero, porque yo soy el técnico de sonido. En tu programa, gracias por la parte que nos toca a todos los demás. Bueno, continúo con la película. Va de una pareja feliz y exitosa. Y durante una cena, la mujer le dice al marido: ¿nunca has deseado la oportunidad de poder acostarte con otra persona? Y se pira de casa al día siguiente. Y el tío sigue su rastro y se encuentra con ella en Italia, con Antonio Banderas. Vamos. Que tiene pinta de ser un peliculón, sin duda. Con Antonio Banderas, el personaje que interpreta, supongo. No, Antonio Banderas, el actor. Es un anuncio de Iberostar. Antonio Banderas no vale nada. Bueno, no vale como productor y porque tiene pasta. Ya hablamos demasiado de esta película tan mala. Seguimos con el retrato de Dorian Gray, de 2009, también británica. Es curioso, esta semana solo hay una película americana y es un documental. Oliver Parker, que no hizo nada con Shit hasta ahora, y seguro que sigue sin hacer nada con Shit. Va de un tipo Dorian Gray que está obsesionado con una eterna juventud, y resulta que lo consigue por una estatua que hace que un retrato suyo envejezca y que él no envejece. O sea, la historia de Dorian Gray que todos conocemos. Claro, yo no sabía que existía este hombre ni nada, pues tipo. No, pues no. Es un mitiquísimo libro. De la eterna juventud yo me imaginaba clásico. Algo así como en Obregón, ¿sabes? Una cosa así. A ver, tío, ¿no habéis visto Val Hensil, joder? Sí, ahí sale. También sale los hombres de los. En la Liga de los Hombres Extraordinarios también sale. Sí, de hecho me confundí esa. Soy igual de malas que las confundo. Tiene un retrato que envejece por él. Exactamente. Sí. De todas maneras, ¿sabes qué es lo peor de esta película? Que Dorian Gray es el príncipe Caspian. Es el actor que hace en las crónicas de Narnia. Es decir, hay algo peor en esta película. Lo que pasa es que todo era peor ya. Mientras no sea Robert Pattinson, tío, a mí me da igual. Sí, no, así incluso se parece. Robert Pattinson es el retrato. Por cierto, va a ser el próximo Spider-Man, Robert Pattinson. No, aún no está confirmado. No tenemos a Julia mal. Para que nos diga. Antes de no llevará el traje. Ya está, se acabó. Ya, se acabó. Seguimos, vale. Pero Alex, a ti no te gusta ninguna, ¿eh? A mí me gustan, pero me gustan las que no salen en los cines españoles. Se pilla un vuelo a la República Checa y las ve allí, ¿no? Le gusta el cine checo, colombiano. Sí, vale. De los países bálticos. Seguimos, El Dios de Madera. Es una película preestrenada en Málaga, una película española, de donde de Málaga salió Marisa Paredes con el premio a Mejor Actriz. Por su papel, no por otra cosa. Pero ya entró con él también, o sea que no me dices nada. Fue con uno, ¿qué pasa? Dirigida por Vicente Molina, Foix, que hizo Sagitario en el 2001, El Dios de Madera cuenta una doble pasión amorosa y un descubrimiento, enmarcados sobre el fondo de la inmigración ilegal. Yo de esta película quiero decir que tiene 29 votos en Film Affinity y tiene de media un 3,8. Y es española. ¿Y 29 votos son significativos? No son significativos, yo lo doy, el dato, no sé nada más de esta película. O sea, ¿la recomiendas? No. La última estación. Pero tampoco la vio, mucho ojo. Ey, son carteleras. ¿Cómo quieres que vea carteleras? ¿Sabes? Es así, de la sección más esperada del programa, es cojonuda. Sí. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que probablemente no haya visto ni el tráiler de la mitad de ellos. Los trailers son spoilers, no los veo. La última estación, 2009, alemana, dirigida por Michael Hoffman. Es un director que tiró mucho de... Es curioso, porque este director tiraba bastante de eso, de Donnie Jr., antes de que fuera famoso. Allá lo que es famoso, ya no tira de él. Es alternativo. Dos nominaciones a los Oscars y otras dos en los Globos de Oro. Todas para la actriz principal, Helen Mirren, y para el mejor secundario, que es Christopher Plummer, que es calidad de éxito en cualquier película en la que participe, porque el tío es un crack. Es un biopic de Tolstoy que nos muestra la batalla del autor por encontrar una vida a medias entre la fama y el compromiso de una vida sin materialismos. Algo sobre Tolstoy ya sabes. Está Christopher Palmer, tiene que ser buena. No. Algo sobre el Tolstoy no puede ser entretenido. ¿En qué momento yo dije que fuera entretenida? Yo dije que iba a ser buena. O sea, de buena entretenida. Tolstoy, no, una cosa. Continúo con la película italiana llamada Vincer del 2009, dirigida por Marco Biliocchio, que no es nada conocido en español. Repite, no me enteré bien del nombre. Te jodes. Qué acento toscano le salió. Este director no lo conoce ni Dios en España, pero al parecer allí tiene algunas películas y todas de producción italiana. La película se llevó, vamos, sería una especie de Calparsoso, pero de italiano. ¿Qué pasa? Nadie se ríe. No, está bien, sí. La película se llevó dos nominaciones en los premios europeos del 2009 a mejor actor por Filippo Timi y al premio a la excelencia. Narra la historia del ascenso de Mussolini al poder y una relación con una chica que tuvo antes de dicho ascenso, cuando era líder sindicalista, porque no sé si sabéis que Mussolini antes de ser facha era líder sindicalista. Pero es que de aquella había sindicatos fachas también. Sí. Sería un sindicato fascista, probablemente. Vale, muy bien, ya me jodiste. Y que luego Mussolini trataría de ocultar por todos los medios a la mujer esta. Incluso aunque estaba casado con ella y tenía un hijo con ella. Y el Mussolini, cuando subió al poder, pasó de ella como de la mierda. La gente que tiene éxito y olvida las amistades. Pues estas dos películas que acabo de mencionar son las dos grandes películas de esta semana, que no iréis a ver, seguramente. ¿La de Tolstoy y la de Mussolini? Sí. Ya veo ya. Son las dos grandes películas. ¿Qué queréis? ¿Ir a ver Campamento Flippy o Crónica de un Engaño? La de Tolstoy me creo que será grande, pero en extensión, seguramente. Y tenemos un documental llamado The Cove, o La Cala, aunque el título no lo tradujeron de momento en España. Y es un documental norteamericano, 2009, con un Oscar al mejor documental de ese año y el premio del público al mejor documental en Sundance, también del mismo año, obviamente. Es un documental de 2009 que muestra la matanza de más de 23.000 delfines en una cala de Taiji, en Japón. Fue dirigido por un antiguo fotógrafo de National Geographic llamado Luis Fisoyos o algo así, y fue grabado secretamente durante el 2007 empleando micrófonos submarinos y cámaras de alta definición camufladas como rocas. ¿Que era para mantener la intimidad de los delfines o algo así? No, sería para evitar que viera la gente que los estaba matando. Ah, vale. Hombre, pues Sundance es un festival con bastante prestigio a nivel, digamos, alternativo y tal. En principio es algo de lo que te puedes fiar. Sí, es que alternativo hoy en día ya es una etiqueta, entonces. Tal vez, pero Precious, que fue el bombazo de este año, también salió de Sundance. No menciones esa película. Una matanza de delfines, tío. Ese toque sensiblero ya puede con la gente. La gente ya se sensibiliza con la matanza de animales. Ya tienen todo ganado. No sé, es como, ¿sabes? Si a Precious hubiera muerto, pues también sería algo como una matanza, no, de focas. Pero cuando veo una foca así pequeñita, morena, con sus ojitos negros que la despedazan, yo me siento como una puta mierda. Si Precious hubiera muerto, habría sido una buena película. No te gusta nada, yo flipo. No, no le gustó. Eso que no, no la pagamos por verla. Sí, es la Fever sin pagar y no me gustó. Bueno, llegamos a la película. La clara que no nos colamos ni nada de eso. No, nos dieron un pase. Nos invitaron por nuestra sección cartelera. Continúo con la película española de la semana, que si cabe es más importante aún que la cartelera. Sí, y al menos, sí, es importante, ahí te doy la razón. Al menos en este campamento flippy. Es importante porque me sorprende que semana tras semana seas capaz de ir sacando alguna que otra película decente. Española. Concreta. Sería más difícil si la sección del cine checo, ¿no? Eso sí que, claro, seguro que hay películas de élite. La escopeta nacional de Luis García Berlanga, con un gran reparto como Luis Escobar, Antonio Ferrandis, José Luis López Vázquez y Agustín González. Y Fernández González. Oye, no, Agustín González. González, ya está, vale. No hay Fernández González. Y un grandioso José Sazatornil como el papel protagonista. Es un fabricante catalán de porteros electrónicos, algo que por aquella época no era lo más común, aunque ahora estén en todos lados. Para conseguir contactos y poner a sus porteros a la orden del día, paga y organiza una cacería en la finca de un noble, a la que asisten varios ministros franquistas y aristócratas. Aunque todos los personajes con los que se encuentra allí parecen muy bohemios, es decir, se toman todo lo que les pasa, o sea, trae floja. Como son una gente noble y esas cosas. Me salta mucho la película esa cualidad de la gente importante frente al nerviosismo del protagonista, que lo único que quiere es que alguien le preste atención sobre sus porteros. Bueno, todos los nobles que encuentra por allí, todos los aristócratas, están mal de la cabeza, están jamados. El marqués colecciona pelos de coño. López Vázquez no hace más que masturbarse por las esquinas. ¿Sabes? Ves a López Vázquez y está en una esquina. Después, por ejemplo, hay un cura facha que dice frases como: lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. Joder. Entonces veo que la primera impresión que me dio al escuchar eso de la escopeta nacional no la llevaba muy desencaminada yo. ¿Me dices por los chistes, el chiste malo, o es por la cacería, que es donde se da todo el tema? No, por lo de coleccionar pelos extraños y cosas así. Ya, me imaginé... Al escuchar la escopeta nacional se me vino a la mente otro actor, vale. Pero no voy a decir. ¿De qué año es esta peli, Alex? Pues de memoria creo que es... No sé, desde finales de los 60. Yo lo comento porque Berlanga solía ser un hombre que hacía crítica, pero un poco escondida durante el franquismo. Pero bueno, pero creo que esta peli ya es de cuando se fue el Caimán. Sí, digamos. Sí. El Caimán. Sí, de hecho. Caimán, bueno, al tipo este ya desde el principio parece que todo es alemán, se le estropea el coche, llega tarde, la cacería está terminando, los nobles le tratan como un plebeyo. Tiene coche. No tiene coche, tiene que ir en taxi. Tenía coche, pero tuvo que ir en taxi. Está ambientada a finales del franquismo, quizá eso, cuando murió el caudillo. Y bueno, por ejemplo, él paga la movida, ¿no? La cacería, compra las perdices, todo. Llega allí y él se lo dice al noble o algo así, y el noble le toma por loco, en plan: ¿pero qué dices tú que estás pagando tú nada? Estas son mis tierras, aquí pago todo yo. Y después va a hablar, resulta que no le puede decir al noble que fue él el que pagó nada, ¿sabes? Porque el noble tiene un orgullo que no se puede romper con ese tipo de cosas. Y todo lo que toda la película va sobre crítica a tanto la actitud noble o los ministros franquistas, como solamente se movían por intereses propios y personales, y eso. Es crítica, como dice Ferliñares, crítica mordaz de Berlanga en su máximo esplendor. Entonces es como algunos ministros hoy en día también, ¿no? Exactamente igual. Bueno, la película destila humor negro por todos sus poros y tienen los personajes más caricaturizados que podíamos encontrar en cualquier película. ¿Cómo? ¿Tienen personajes qué? Caricaturizados. Ah, vale. O caricaturescos. Al palo. Qué ejercicio de lingüismo, güey. Bueno, ¿qué pasa? Está bien, ¿no? Sí. Pues eso. Hasta aquí la película española de hoy. No sé si alguien la vio. Deberías haberlo visto. Yo la vi hace ya mucho tiempo. ¿Y qué te pareció? Muy buena. Vale. Cada vez estoy acercando más, ¿eh? Es decir, cada vez siempre hay alguien aquí que dice que es buena la película. ¿Y por qué el criterio de David es bueno o malo? Porque es el único que dio un criterio. El resto pasa. ¿Vale? Gracias, Alex. De nada. Gracias a ti. Y terminamos y ahora pasamos a hablar de cine. ¿Cómo es que nadie ha intentado ser un superhéroe? Tío, si alguien lo hiciera, se lo cargarían en un día o menos. No digo que deba hacerse, pero no sé por qué nadie lo hace. Los cómics se equivocaban. Cualquier persona normal podría ser un superhéroe. Hay un tío vestido de superhéroe luchando contra unos pavos. ¡Es la caña! Gracias. ¿Quién eres? Soy Kikas. El agresivo vigilante es el último fenómeno de Internet. Es muy bueno. Es bueno recibiendo palizas. ¿Alguien tiene la más mínima idea de quién es este cruzado con pijama? Me vendría muy bien la ayuda de un tío así. ¿En serio? ¡Hola! ¡Soy Kikas! Debería llamarse Ask Querosito. Enseguida dejé de ser el único. Kikas ha demostrado que un individuo puede marcar el diferencial. ¡Kikas! ¡Bruma roja! Me cago en la puta, esto ha dolido. Uf. ¿Quieres luchar contra el crimen? Y entonces conocí a unos héroes. De los de verdad. A ver qué hacéis ahora. ¿Quién eres? Soy Hit Girl. Y él es Big Papi. Nos caes bien. Tienes potencial. Esto me supera. ¿Unos superhéroes han matado a 8 de mis hombres? Tengo que enviar un mensaje a todo el mundo. Ser un superhéroe es malo para la salud. ¿Así que quieres jugar? Siempre me he preguntado por qué no lo había hecho nadie. Soy Kikas, buscadme. No necesitas poderes para ser un superhéroe. Y sin poderes, no hay responsabilidades. No hay nada mejor que eso. ¿Cómo contacto con vosotros? Llama al alcalde. Tiene una señal que brilla en el cielo, con forma de polla gigante. Cine y televisión. Bueno, pues paso a hablar de Kick-Ass, esta película que dije la semana pasada que era buena, que había que ir a ver al cine y que hoy me retrato. También... es que he tratado de ser más permisivo con las películas últimamente y solo me da malos resultados. Las dos últimas películas que recomendé y fui a ver, las dos eran una mierda. Bueno, esta vez, ¿sabes qué? Igual si fueras a ver más pelis de las que recomiendas, te dabas cuenta de que la estabas cagando. No, a ver, yo os cuento de esto. Este fin de semana quería ir al cine a ver varias películas. Quería ir a ver la islandesa que recomendé, quería ir a ver la de Lucas Moodysson y quería ir a ver esta. Y además tenía ganas de ver las películas. Vale, pues de esas tres películas solamente echaron Kick-Ass en todos los cines. Y aparte echaron The Good Hurt, la islandesa, en un cine en Coruña, de los tres que hay. Así no se puede ir a ver el cine, es decir, normal, que solo ponen mierda, solo ponen las cosas que son una basura de Hollywood, ¿sabes? Las cosas un poco raras, un poco independientes, no las ponen. ¿Qué quieres que haga? No, que me voy al cine, claro, obviamente. Para ir a ver mierda, mejor me quedo en casa. Pero luego es la piratería la que mata al cine. A mí eso es lo que me toca. Sí, a mí eso claro. Es lo que me toca a los huevos. Claro, manda huevos. Piratería va con el cuchillo por ahí, ¿no? La gente que... Es como... Vale, da igual. Bueno, esto que estamos escuchando al fondo, como ya es de hace un rato, es la banda sonora de Kick-Ass, que en este caso la canción es hecha por Mika, en combinación con Red One, que no sé quién son, y que hicieron esta canción solamente para la película. Aparte, la banda sonora ya veis eso, que está bastante bien. Y bueno... Eso sí, te doy la razón en esta ocasión. La banda sonora es tremenda durante toda la peli. Sí, es una de las mejores cosas, quizá. Bueno, a ver, no, la peli no está mal de todo. Director, Matthew Vaughn. El productor es Brad Pitt, que es un dato bastante sorprendente. Aunque la verdad es que no tengo ni idea de qué produce aparte de esto Brad Pitt. A lo mejor produce 20.000 cosas. está basada en un cómic del mismo nombre y se comprometieron a que los niveles de violencia y de blasfemia no bajaran, y por eso salió así la película. Cuando yo considero que si lo hubieran enfocado para un público más infantil, hubiera tenido mucho más éxito y hubiera estado mejor, quizás. Pues está de puta madre. ¿Está de puta madre la película? Bueno, vale. Actores. Ole. Aaron Johnson, que hizo un montón de películas que no son ninguna norteamericana. Esta es la primera película norteamericana que protagoniza. Hizo películas en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, pero no en América. Nicolas Cage, que voy a mencionar sus dos mejores películas a mi entender, que son Leaving Las Vegas y El Señor de la Guerra. El resto no vale un peso. Muy guay, El Señor de la Guerra. Sí, Next está bien. No. Pues vale, no. Cara a cara. Eso me lo hace mejor, si no contra Volta. La Roca. Bueno, después Mark Strong, que es un hombre que nunca protagonizó nada, siempre se mantuvo en papeles secundarios, pero que no lo hace en principio excesivamente mal. Perdón por la interrupción, pero la mandolina del Capitán Corel. Porque malas pelis hace el fulano, no me había caído yo hasta ahora. Y Ghost Rider, no se te olvide. Ah, Ghost Rider. Vale, casi Gales, perdona. Ah, continúo. Y también está el tipo este de nombre impronunciable, Christopher Mintz-Plasse, o algo así, que es el McLovin de Super Salidos. Ese es un crack, ese sí es un crack. Ese sí que es un crack, ¿sabes? Sí. Lo recordaremos durante años, su actuación en Super Salidos, a pesar de que la película sea... Bueno, no está tan mal tampoco. También participa en Mal Ejemplo y en Año 1, con Jack Black. Y después está la protagonista de... Año 1 no es una referencia, porque mira que me gusta Jack Black y esa peli se apesta. Oye, le estoy haciendo una pregunta un tanto personal, pero personal a nivel de cine. O sea, ¿te gusta el cine checo independiente y me dices que Super Salidos está bien? Yo dije que Super Salidos no estaba tan mal como cabía esperar de películas de ese estilo. Hablaremos más de películas de estilo más tarde, me imagino. De acuerdo. De todas formas, eso del cine checo es algo que me habéis puesto vosotros. Yo creo que no recuerdo. Sí, sí, es tu etiqueta. La protagonista de la película realmente es Chloe Moretz, que además va a ser la protagonista de la versión americana de Déjame Entrar. Así que espero que no la cague mucho. Bueno, la sinopsis de esta película más o menos es que Aaron Johnson es un pardillo. Va al instituto donde nadie le conoce y le mola una tía, por ejemplo, pero ella no... Por ejemplo, una. Es decir, voy a decir cosas por las que es un pardillo. Le mola una tía, no lo sabe ni Dios. Le mola una tía, eres un pardillo, está claro. Le van los cómics de superhéroes y siempre anda pensando, ya lo vimos en el tráiler, que siempre está pensando que es extraño que no haya superhéroes en la vida real. Es decir, a todo el mundo le gustan. Así que le extraña que nadie haya intentado... A ver... Claro, es lo más extraño del mundo. A ver, el tío... hacemos superhéroes, David. A ver, el tío lo piensa en el coso y dice, joder, con la gente que hay guay por ahí, ¿sabes? Se pone un traje, un tío tocho, cachas y tal, y se pone a pegar dos tíos a los malos. Es algo muy razonado. Además de pardillo es idiota, porque... Espera. Pero es que... Vamos a ver, Alex. El contexto de la película... A ver, en un mundo real, vale, pero es que el contexto del cómic está currado y es un buen cómic. De hecho, es un cómic bastante bueno. Además, es de John Romita Jr. Y... Mira, vamos a ver, lo que te quiero decir con esto es que el cómic está muy bien. La película está basada en el cómic. Eso, en el mundo real, con este tío, que es un tío, un graciosete, pues te dices, joder, esto va a ser una mierda. Pero es que el cómic es la hostia. Pero yo voy a hablar de la película, no del cómic. Ya, pero... del cómic no tengo ni pajolera idea. Vamos a ver, si te ríes del contexto, es como reírse del cómic, exactamente, porque es que está basado en ello. No, yo me río de la fibra. Venga, que no tenemos tiempo. ¿David? Yo quería comentaros, a modo de curiosidad, ayer estuve viendo Cuarto Milenio, y como sabéis, Iker Jiménez muchas veces coge cosas que están de moda y las traslada a la realidad, ¿no? O sea, aportando ejemplos verídicos. Y hay casos en Estados Unidos de gente... que se visten superhéroes y van a hacer la justicia por la calle. Verídico. Hay un tío en una ciudad americana, un tío experto en artes marciales, que salvó a varios rehenes y movilizó a un tío armado en una especie de supermercado o algo así. Un caso verídico, además. Hubo, comentáramos una vez en Periscópicos, que un fulano en Nápoles, viendo el Cristo que había en la ciudad con ya no solo con el crimen organizado, sino con los raterillos de poca monta y tal, se le ocurrió la grandiosa idea de disfrazarse de mosca e ir por ahí también desfaciendo en tuertos, cual caballero andante, digamos. Que acabó mal. Pues hombre, dimos la noticia el año pasado, no volvimos a dar más noticias de él. No, pero este tío acabó de puta madre, o sea, hizo el bien, por así decirlo. O sea, venció al malo y salvó a todos los demás cuando la policía estaba... Se llevó la chica. Bueno, eso ya es un tópico, pero joder. Pues precisamente de eso va la película, sí, sí, la idea principal de la película, que el chaval dice que puede ser un superhéroe y además él, sin preparación ninguna, pues se compra un traje por internet, se lo viste por debajo de la ropa. Pues claro, un superhéroe tiene que ir siempre preparado para la acción. Claro. Y entonces... se pone... superhéroe en verano es una puta. Y entonces se pone a practicar. Y practica cosas como esto de saltar de tejado en tejado. Pero lo hace sin tejado, es decir, en el suelo, porque obviamente... Eso no se quiere matar y tal. Eso lo he visto yo en algún sitio, se llama humor amarillo, algo así. Bueno, el caso es que un día después de andar por ahí volviendo a casa, se encuentra con unos matones, que normalmente son los que le roban la cartera de móvil, pero como va disfrazado de superhéroe, se enfrenta a ellos. Es decir, coge un palo y va por ellos, ¿no? Y al principio parece que hasta, hostia, lo va a hacer, tío. Vale, da un golpe a uno, lo tira al suelo y de repente saca otra navaja y le mete un tajo. Y se largan corriendo los tíos. Y el tío se está mareando según le atropella un coche. Es triste, ¿eh? Es triste, no os riáis. El caso es que después de eso, una de las cosas que parecía al principio de la película dicen es que no le pasa lo mismo que le pasa a Spiderman, que no le pilló la araña, ¿sabes? O a Batman, que le matan a los padres, tal. Dice que es un tipo normal. Que te matan a los padres, te dan unos poderes. Pero el caso es que después de esto, al tío le meten como huesos de metal o unas barras metálicas por el cuerpo y encima no tiene sensibilidad en los nervios, de forma que no duele nada y es mucho más resistente. Joder, pero eso ya es de Lobezno, de X-Men. Pero dice que a él no le pasa nada, es decir, él no tiene nada para ser superhéroe, a pesar de que le pasa eso. Y digo, a ver, vamos a ver, a empezar con incongruencias ya tan pronto en la película. Pero hay un momento en el que da igual, que le das de palos y le duele. Ya, pero eso... Es decir, eso es lo que mi primera impresión, que iba a pasar algo así, ¿sabes? Que el tío se iba a ser super tachas. Pero el tío sí que siendo un pardillo, que no sabe pegar. Entonces se mete en otra bulla más y le dan de palos por todos lados. Pero como aguanta tanto, como se estaba llenando la casa de donde estaba la bulla de gente, al final es lo que, como si ganara. Es decir, a pesar de que él solo comió palos y solamente aguantó, el tío como si ganara. Y todo el mundo le dijo, ¡guau, superhéroe ahí que le acaba de dar palos con los tíos y que acabaron escapando, no sé qué! Y a partir de ahí se hace famoso. Y el tío tiene un montón de visitas en su MySpace y los de Dios. De todas maneras, quiero que sepas que mucha gente critica el guión de esta película, como en ciertos puntos estás haciendo tú. Cuando se empezó a escribir, solo había 3 números del cómic de Kick-Ass. Y entonces, a partir de la película, hay un pequeño cambio, que puede ser a lo que tú te refieres. Que hasta la mitad de la película es fiel al cómic, pero es que después de la mitad de la película no hay cómic al que ser fiel. Entonces se toman un poco la interpretación libre. Yo no me refiero a... Es que yo no sé cómo está el cómic. Y de hecho yo creo que trataron de adaptarlo mucho al cómic, y por eso quedó tan mal, o... ¿sabes? Es todo demasiado caricaturizado para ser una película. Porque una cosa es un cómic y otra cosa es una película. Y en este caso, por ejemplo, no sé, toda la historia personal que tienen los dos superhéroes con los que se encuentran después. ¿Sí? Nada, sobre lo que comentabas de caricaturizar, no tiene por qué ser necesariamente malo. Al menos cuando lo hace Zack Snyder queda bastante bien. 300 para mí quedó bastante bien. Y Watchmen. Me atrevería a decir que quedó bastante bien también. Y eso que, sobre todo en el caso de 300, es caricatura pura. Es decir, es cosas, exageraciones y tal. Pero precisamente, el problema de esta película es que te lo presenta como que no está caricaturizada. Empieza y parece que es la vida de un chaval normal, todo normal, y no pretenden llevarlo más allá. Pero después empieza a pasar cosas demasiado de cómic, como si metieran con cazador ahí la historia realmente de cómic. Y bueno, el argumento de los otros dos superhéroes, de por qué se han convertido en superhéroes, porque aparecen dos chavales, un padre y una hija. Y en el momento en el que aparece, cambia totalmente la historia. Es decir, ahí sí que se hace un cambio brutal en el argumento. Y es cuando de repente empieza a haber sangre, empieza a haber... Dices tú, hostia, yo que pensé que era una peli para niños. Y 3 movimientos, sangre, katanas por todos lados, una niña de 11 años matando... Spoiler. ¿Qué iba a decirte, Alex? Pero hombre, si es una película basada en un cómic, cosa que parece probada... No, pero escúchame. Cosa que parece probada. Es que eso podemos aplicarlo a cualquier película de superhéroes. Es decir, son películas que no se pueden tomar demasiado a la ligera, porque son casi de ciencia ficción o una pseudo ciencia ficción. O sea que realmente no le puedes buscar lógica a una película basada en un cómic, es imposible. Pero lo que yo critico es que la película iba muy bien hasta que trataron de encasillarla mucho al cómic. Es decir, lo hacen totalmente estilo cómico, lo hacen una película normal, pero no que anden cambiando por el medio. Como si pasa una película normal de un chaval normal y de repente empiezan a meter todas estas cosas de raras o que pretenden más miedo al cómic. Ah, yo decir que, que coincide en parte con Alex, porque, no sé, Spider-Man está basado en un cómic, las películas, pero es que son una puta basura. Y el cómic de Spider-Man no es así, o sea. Pero es que Sam Raimi es un ser despreciable, es otra historia, pero vamos, es que a lo mejor la intención, yo no he leído el cómic tampoco, pero a lo mejor la intención del autor también era empezar de una forma bastante digerible, una forma, pues, verosímil, cualquier chaval pringado, cualquier pringado que le mola una chica y que de repente tal y cual, y después pasar al otro extremo, donde pues ya la cosa se desvirtúa completamente. A lo mejor ese es su objetivo, no lo sé. Pues ese objetivo lo ha conseguido, pero es una mierda. Voy a terminar ya porque nos hemos enrollado mucho. Me habéis parado mucho para decirme que era un cómic, pero tío, yo no vi el cómic, no sé, no tengo ni idea. La película es irregular, tiene un buen comienzo, el planteamiento es genial, pero luego pierde mucho por partes y se convierte en algo americanada además. Además, la historia es mucho de cómic, lo que ya he dicho. Y bueno, que podría haberse hecho mucho mejor la película, una película buena, interesante, si se tomara más licencias con respecto al cómic y en lugar de eso, adaptarlo directamente, que no deberían haberlo hecho para mí, para beneficiar a la película. Además, el interés de la película decae poco a poco y al final solo se salva por Hit Girl, la chiquilla, que realmente es la hostia y que le da jugo de verdad al asunto. Es la parte divertida, la parte macabra y la parte que realmente mola. Yo me he sentido pederasta. Nicolas Cage no lo hace bien. Nicolas Cage no lo hace bien. No le queda demasiado bien en papel y, por cierto, en español a Big Daddy lo llamaron Big Papi, cagándola horriblemente. Yo creo que Kikas lo que pretende es cómo sería un superhéroe de verdad en nuestra sociedad. Esa es la gran hipótesis que te lanza esta película. El problema de eso es que está enmarcada en una historia demasiado irreal. No se corresponde con una historia que podía darse. Es decir, ese planteamiento a mí me parece cojonudo. De hecho, la película la vi y me tenía buena pinta. Lo dije la semana pasada. Pero después se les da la pinza y aprovechan un argumento incoherente, una historia personal de los dos superhéroes que ya están establecidos, que son el padre y la hija, demasiado caricaturizada, de cómic, una historia de cómic que desvirtúa totalmente la película. La película deja de ser una buena película en el momento en el que se centran en esos personajes, que es, vale, la chica es la más molona y todo eso, pero deja de tener sentido, deja de tener congruencia, deja de tener constancia la película. Es decir, ha cambiado, son dos películas diferentes y son dos películas apresuradas, ninguna de ellas inconclusa bien, y que bueno, al final es eso, muy apresurado y un final de cómic. Dos cosas sobre lo último que dijiste, es que Nicolas Cage lo haga mal, ya todos sabemos que no es noticia, y que una película debe tomarse licencias sobre un cómic para ser buena, estoy de acuerdo contigo. Sin ir más lejos, hablamos no hace mucho aquí de que películas buenas basadas en cómics, creo que solo quedábamos en que las nuevas de Batman, y realmente se inspiran en Batman, pero... Claro, o sea, se inspira, pero es que no, se toma muchísimas licencias respecto a un cómic, y es que... No sé, no soy un lector habitual de cómics, pero tampoco es que me disguste. Pero realmente no veo ninguna película que, sin tomarse licencia en un cómic, pueda llegar a ser buena. Hombre, Watchmen, yo creo que, salvo el final, que el final incluso me parece mejor que el del cómic original, es muy fiel a la historia de Frank Miller. Por ejemplo, siempre hay excepciones. Para acabar, solo quiero decir una cosa, y es que lo que más me ha gustado de la peli es el final, que no caen tópicos. El que te muestra... Es más o menos 40 el resto de la película. Es un final de cómic, no caen tópicos hasta cierto punto. No caen tópicos de película. Bueno. Vale. Lo dejo pasar así, bueno, así por los pelos. Aceptamos barco. ¿Qué nos pones rápidamente para cambiar de tema? La sonora todo el mundo ya, no voy a mencionarlo ni siquiera, es de la mierda sonora de American Pie, que es de lo que vamos a hablar, ¿no? Ahora, me parece. Yo puedo irme o tengo que quedarme aquí mientras sabes de eso. Hombre. Vamos para adentro. No one knew me by name. Trashed my own house party 'cause nobody came. I know I'm not. Alex, se está poniendo algo tan tópico como son 41. Yo pensé que pondrías la canción más rara de la banda sonora de un grupo que deshecho hace 20 años. Tío, todo es punk. Toda la banda sonora de American Life es este punk americano de mierda. Entonces puse la primera que pillé y listo. Que fue esa, curiosamente. Sí. Además la oye mi hermana. Supuse que si la pone mi hermana será lo más conocido. Y tal. No sé cómo me la oye, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Ya veo, ya veo. La hermana de Sinja en realidad es la que le hace el programa, ¿eh? No me estrenaría, eso explicaría muchas cosas. Bueno, antes de nada, ¿quién de aquí vio American Pie, al menos la 1? Que levante la mano y lo diga en antena. Es que levante la yo. Mano nuestros oyentes, están sí. todos. Lo reconozco yo. Tú, bien, David, ¿nadie más vio American yo Pie? Yo vi American Pie. Yo vi la 7, tío. ¡Ay, pero hay 7! ¡Hay 7! yo vi alguna. ¿Y Hen Harris, que no la vio? No. Yo mierda no. Pues vete fuera. Joder. Vale, otro que no escucha nuestro programa. Si esas pelis molan, hombre. Humor inteligente, un tío cepillándose una tarta. Es que es genial, ¿eh? Vaya, la uno para mí. No, es genial y la verdad es que está bien, lo de las tartas. David acaba de conocer algo en directo. ¿Has probado, David? Sí. Con sabor a chocolate. ¡A chocolate! ¡Ay, tartas negras! Bueno... Voy a decir algo de American Pie. Se estrenó en el año 1999, dura 98 minutos. El director es Paul Weitz. Estas cosas que a nadie le importa. La cuestión, la sinopsis. Una legión de jóvenes inexpertos están intentando apuntarse un tanto con el sexo opuesto. Jim es como cualquiera otro chico de su edad, un joven sano y vigoroso que también resulta ser virgen. El principal motivo de su galopante desesperación. Claro, todo el mundo sabe que a los 16, 17 años, pues ser virgen es una cosa que te traumatiza. Después... Y más arriba, traumatiza un más. Mira qué pasa. Y la virgen a los 40, tío. Es verdad. Eso dio por una peli entera y eso que solo era uno. Desde que sus padres le sorprenden viendo películas porno, las cosas han ido a peor. En casa, su bien intencionado padre extiende un celo mortificador en todo lo referente a la educación sexual de su hijo. Y bueno, básicamente la película empieza cuando un grupo de amigos deciden hacerse la apuesta de que tienen que perder la virginidad antes de acabar el instituto. Por las películas que se han visto de este estilo, yo creo que es algo demasiado latente en la juventud americana, ¿no? O sea, yo a los 16 años pensaba en otras cosas que en eso. También pensaba en eso, mucho. Pues yo no. Yo a los 11 ya pensaba en eso. Pero quiero decir, vale, es algo típico, pero que nunca se había plasmado así en el cine. O sea, American Pie tiene mérito, a pesar de su estupidez innata. Es que American Pie inició todo un tipo de películas. Joder, y con un nuevo tipo de humor muy distinto a lo que se ve hoy en día. Sí, vamos, el mérito que tiene American Pie es que fue la primera. Después de eso vino un montón de mierdas, un montón de copias y tal. Pero American Pie 1 a mí no me parece mala película. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que haya sido la primera. La primera había sido en los años 70 Porky's. Exactamente, lo que te iba a decir. Sí, yo sé decir exactamente. Yo iba a decir que a mí de American Pie la primera ya dije antes que me parece buena. Y la segunda y la tercera me parecen de un nivel aceptable. Luego lo demás ya me parece mierda absoluta. De hecho, pero hasta la tercera, que son más o menos los actores de la primera, me parecen películas para reírte, o sea, aceptables. Es que realmente tampoco aspiran a ganarse un Oscar. Pero viste la 7, ¿no? En plan, ¿preparación para el crossover o porque quisiste? Pues porque, ¿sabes? Hay días que no te apetece hacer nada y dices, pues veo la mayor mierda del mundo. Fue el día que no había trofeos en PlayStation. Sí, ¿no? Pudo ser. La de la 7 igual fue. Igual sí, ¿eh? Bueno, de todas maneras decir que a partir de la 3 no son de American Pie. Son que la franquicia ha sido cedida para... O sea, los nombres han sido cedidos para hacer tal. Tenemos... Pues a partir de la 3 vienen un montón de cosas, que es el campamento de música. Bueno, voy a hablar primero de la primera película. Pues eso, en la primera película todo va de que los chavales quieren perder la virginidad. Y están los personajes tópicos. Está Stifler, que será un referente a lo largo de las 7 películas y que será algo así como el dios del sexo. El chaval de 16 años que se las come a todas. Y que será ídolo de masas de adolescentes durante generaciones y generaciones, ¿no? Pues sí. Que luego realmente no es así. Más o menos. Es todo fachada. Más o menos. De hecho, Stifler... digamos que el actor que lo encarna quedó un poco encasillado en ese papel, ya que luego hizo un mogollón de películas fuera de American Pie también. Qué gran papel en la película El Monje. Colega, ¿dónde está mi coche, tío? O en la de... esta de que iban a buscar tesoros a la jungla, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. El Dorado. No me acuerdo. Ah, con The Rock. Sí. Qué gran actor. Hacían una dupla exquisita. The Rock. Tiene que hacer cosas duras donde machaca cráneos, no cosas de adolescentes. Estoy de acuerdo yo, o sea, no. Y nada, está el personaje cómico más clásico de las películas es Jim, que es el tío que más, más rayado está con eso y que además es un patoso de cuidado. Hay una película en la segunda, si no me equivoco, que es donde van a una casa en la playa ya para pasar a la siguiente, en la que confunde el lubricante con el pegamento rápido este y se unta un poco y acaba con la mano pegada al pene. Que por cierto, este tío trabajó con Woody Allen, ahí donde lo tenéis. Woody Allen también comete errores. No. Hay un detalle sobre eso y es que este trabajó también con Kevin Smith, el que hace de Jim en la película. Bueno, es un cameo realmente porque se interpreta a sí mismo en J. Bob el Silencioso. Que J. Bob el Silencioso, los carismáticos personajes de Kevin Smith se encuentran con este tipo y dicen, tú eres el que se folla la tarta en American Pie. Y el tío se empieza a quejar, joder, es que trabajé con Woody Allen, trabajé con no sé quién, hice no sé qué, y la gente solo se acuerda de cuando me folló la tarta. Es verdad, no me acuerdo de esa escena. Sí, sí, que... La de la tarta. Es la hostia, sí. No, la de la tarta me acuerdo, digo la de Jake Paul Silencioso. Curioso. Y bueno, eso, que sufren una serie de catastróficas desdichas, y además está en las películas el personaje de Nadia. Que durante años yo creo que ha sido el mito sexual de un montón de gente adolescente. No sé, ¿te refieres a The Striptease? Sí. Sí, casi me empalo en el cine con mi propia cosa. Uah. No sé si queréis decir algo sobre ella, porque a mí me ha dado muchas noches. Yo iba a decir que mucha gente nunca entendió que el pardillo se fuera con la otra en vez de con Nadia, tío. Porque veía Buffy y Cazavampiros. No es la misma. No. No salen Buffy y Cazavampiros. Son las dos cachondas, que verdad. Salen. En la Maria no, la con la que se queda el fulano al final. Sí. Y en Cómo conocí a vuestra madre. Cómo conocí a vuestra madre también hace. Sí. De lastimo. ¿Cómo mejoró esa tía desde tonta? Hombre, la tía está bastante bien, todo se ha dicho. Se ponen de tonta, pero. Y además tiene dos hijos. O sea. Ya no me gusta tanto, pero bueno, está bien. ¿Cómo que no? Es una madre, una madurita. Y bueno, a partir de ahí, a la tercera que se llama. Aquí se llama American Pie, menuda boda. Y en Estados Unidos se llama American Wedding, como queréis que pronuncie. Y fue la última, de hecho volvió a dirigir y a guionizar las mismas personas, lo que hicieron un material más que aceptable. En donde Jim por fin se casa con su amor de toda la vida, que es la chica que estamos diciendo, que no me acuerdo el nombre de la peli. Y. Alison Hannigan, puede que se llame. Tiro de Film Affinity. Y eso. Y nada, básicamente en esta película pues un montón de tópicos más. Y a partir de aquí viene una serie de despropósitos a la hora de cagarse encima de la saga. Tenemos Campamento de Música, donde el hermano, donde se ve al hermano pequeño de Stifler, este chavalín que aparece durante las tres pelis saltando en la cama y sí. vais a fallar. Que también sale en la 2, ya dispuesto a follar. Sí, en la 3 sí. Salen sí, todas. Sí. Ah, la 3 tiene una escena muy graciosa, que es cuando está con la abuela de la familia. ¡Ay, sí! Pero igual, eso es un chiste que se repite en las 3, que igual era bueno hacer referencia aquí, que es que entre dos amigos hay cierta rivalidad porque uno siempre se tira a la madre del otro. Sí, es verdad. ¡Qué horror! Es verdad. Que de hecho American Pie puso de moda lo de MQMF, sí. Que todos sabemos qué significa. Sí. Y nada... Y bueno, después está la última, la séptima película, que ya es aún más despropósito todavía, que es el libro del amor, donde no se sabe si recordáis que en la primera o en la segunda, no recuerdo bien, que de hecho, en la primera de American Pie se habla del libro, de la Biblia del sexo. O sea, el Necronomicon del sexo. El Necronomicon del sexo. No sé, os sorprende de que tenga siete entregas, porque no sé si conocéis Air Bud, sí. La del perro este que juega al baloncesto. Que sé que decías Airbag. Airbag. Son fonéticamente iguales los dos nombres. El caso es que esa película tiene 7 entregas después de esa. O sea, sobre el perro este de los huevos que de jugaba baloncesto, que era una película horrible, no como la primera de American Pie, se hicieron 7 películas más. Entonces, hay 20 y pico películas de Doraemon. No, tío, es que ya sabemos que la NBA los tiempos muertos alargan demasiado. Y bueno, que va sobre ese libro y tal. Y resulta que lo que más curioso me hace, lo más gracia me hace, es que mientras que en las tres primeras el padre de Jim, Lieberstein, es un tío normal que simplemente intenta ir de padre progresista, a lo largo de las 7 entregas se acaba convirtiendo en el rey del sexo y fue el Stifler. De hecho, llegó a competir con el primer Stifler en cuanto a ser el tío más tocho de tal. De hecho, hay un momento en el que hacen las olimpiadas para saber si pueden echar a uno de la en facultad beta o una cosa así. Y dicen, solamente puede convocar las olimpiadas y ser juez el ganador de las Olimpiadas. Pero esas Olimpiadas no se celebran hace 20 años, decían. ¿Quién fue el ganador? Y resulta que el ganador de las Olimpiadas sexuales fue el padre de Jim. Olimpiadas sexuales. Sí, más o menos, hacen varias cosas. Una de las pruebas es que tienen que estar dos tíos, uno de cada fraternidad, sentados, mientras las tías más cachondas de una fraternidad intentan poner cachondo al otro, y viceversa, y pierde el que primero se erecte. Y digo erectar porque queda más guay. Y luego tienen que aguantar un cubo con su erección, un cubo lleno de agua. Algo así. Yo me imaginaba algo así como que habría pruebas en plan salto con pértiga y esas cosas, ¿sabes? Tú les ganabas a todos. Yo, está claro, soy el inventor del pincho moruno también. Y bueno, como que no sin saber escribir el negro hacia la Biblia, ¿eh? Coño, soy negro, ¿qué quieres? No se puede tener todo. Y bueno, voy a dejar de hablar de American Pie porque llevamos retraso y vamos a hablar de otra de las sagas más conocidas, que es Scary Movie. ¿Quién no ha visto Scary Movie? Joder, dice. A ver, que hay que levantar la mano otra vez. Sí, no hay que levantar la que... ¿Pero quién la vio? ¿Decir sí o no? Sí, sí, yo la vi. Sí. ¿Todos la viste? La primera, sí. Las tres la vi. ¿Tú qué viste? No, la cuatro, adaptación... Vi las tres primeras. Alex, ¿tú qué viste? La adaptación checa de Scary Movie. Sí, el chiste de malo colo ya. ¿Quieres que te brille? ¿Te pongo brillos o algo así? Está harto de decir por activa y por pasiva que no es check, es slovak. Bueno, tuviste Scary Movie, Jen Harris. Sí. ¿Y copia de Predador? El final. No, Scary Movie, al igual que American Pie, también fue una película que innovó en su momento. De hecho, la película es del 2000 y por aquel hace 10 años ya, han pasado desde la primera. Y fue la primera película, salvo en parodiar otras películas, y muy en el estilo, por decirlo de alguna manera, de Leslie Nielsen, ¿no? De meter humor absurdo, gente cayéndose y cosas sin sentido. Para mí la mejor es la que sale Leslie Nielsen, la mejor de American Pie. De hecho, es que aparece Leslie Nielsen, sí. Es esa, exactamente. En Scary Movie 3, que se junten dos pedazo cracks, como Leslie Nielsen y Charlie Sheen. Sí. Eso es increíble. Sí. Además, es que Charlie Sheen, es que me parece la hostia, ¿sabes? Como... Desde Hot Shots no pude evitar ver sus películas. Es que es verdad. Charlie Sheen, un tío que rodó Platón y se lo acabó en la puta mierda. Ahora ya vuelvo a resurgir por la serie Un Hombre y Medio. Dos hombres y medio. Lo comenté en el especial de cine bélico que me resultaba muy... O sea, porque sí. En Platón lo hace bien en su papel. Y cómo acabó. Y nada, decir que de hecho a mí American Pie eran películas que me hacían reír. Pero así que vi, oye, eso, es que ni movie, pero sí que vi la tercera con Leslie Nielsen y Charlie Sheen, el resto me pareció basura. Solo hay una. Ah, dices todas las que habías visto. Claro, el resto de Scary Movie me parecieron auténtica basura. O sea, es que las veo ahora y no puedo verlas, o sea, me parecen una puta mierda. Sheen nos apunta un dato que dice, ¿no es Michael Sheen el de Platoon? ¿No es otro Sheen el de Platoon? No es su padre, no, sí. No, no, no. Vale. ¿Qué vas a decir? Yo la verdad es que desde que vi a ese pedazo crack de Charlie Sheen, ese hombre que tenían que canonizar por lo menos en la película de Hot Shots, eso es simplemente increíble. Es que las dos son tremendas. En lo que comentaba David, muchas series están resurgiendo actores. Sí. Tal, por ejemplo, Ed Badwin es un actor que empezó bien y que cagó en la puta miseria. Y una serie precisamente de, bueno, no sé qué era, esta norteamericana, está dando un auge importante. Y en referencia a Sky Movie, me parece una serie de películas horrenda. Es lo puto peor de cine que he visto, de las peores cosas que he visto. Y he visto cosas muy chungas, ¿eh? O sea, estoy hablando de Superman turco y cosas así. Superman turco. Sí, hay un Superman turco y es incluso más cutre que las pelis del 83 de Superman a secas. No será Borat, no, el Superman turco. Pero sí, lo que iba a decir es que vamos, yo dije que... Acabó así mal Charlie Sheen. Realmente hizo eso porque tenía éxito. Él tampoco es que acabara. Quiero decir que yo me expresé mal también. Lo que quiero decir es que un actor que hizo una película como Platoon nunca, o sea, luego se encasquilló. Es que por estaba pensando en Hot Shots, joder. Pero tío, es que Charlie Sheen llegó a un punto en el cual el perro de Woody tenía más futuro que en el cine. Sí, es que es eso, se encasilló en el papel, tío, cómico, y no hacía nada más. Y una vez caes es muy difícil volver a resurgir, ¿eh? Sí, decid lo que queráis de Charlie Sheen. Pero ¿sabes cuánto cobraba hasta esta temporada por hacer Dos Hombres y Medio? Sí. $700,000 por episodio. Sí. ¿Y sabes qué? Se le acabó el contrato y dijo, no, me voy a ir de Dos Hombres y Medio. ¿Por qué? Porque quiero cobrar $1,000,000 por episodio. Sí. No hay problema, cobras $1,000,000. A partir de ahora, las nuevas temporadas, Charlie Sheen va a cobrar $1,000,000 por episodio. O sea, se caga en todos los otros tres veces, si quiere. Es una lástima para el que hace de medio, que solo cobra medio millón, ¿no? El chaval, yo no creo que cobre ni 100.000. Eran los sobras. El bocata. Cobran bocadillos. Pagará por estar ahí. Y además, está el hermano de, el que hace de hermano de Charlie Sheen, que no me sale ahora el nombre, le ha estado quitando a Neil Patrick Harris el Emmy. ¿Cuál es el Grammy? Es el de los musicales. El Emmy, sí. Le ha estado quitando el Emmy de mejor actor secundario al de Cómo conocí a vuestra madre. Y el tío es horrible como actor secundario. Es un premio que a Charlie Sheen parece que se le resiste, porque está nominado siempre y nunca lo lleva, el de mejor actor. Sí, es verdad. Pero bueno, nada. La primera Scary Movie, pues es una bella estudiante muere asesinada. Un grupo de desorientados adolescentes descubren que existe un asesino entre ellos. La heroína Cindy Campbell y su grupo de despistados amigos se verán aterrorizados por un singular psicópata enmascarado que pretende vengarse de ellos después de que lo atropellaron por accidente el pasado Halloween. Vamos, parodia Scream. Yo de estas pelis casi obviaría el argumento por inexistente, necesariamente. Y no. Comentaría a qué pelis parodian. Las películas de moda. Series. Las películas de moda en aquella época eran pues Scream, Sé lo que hicisteis. El último verano. Y también tiene detalles de Matrix, creo recordar. Sí, tiene bastantes detalles de Matrix. También. No, será otra Scary Movie. No. ¿Cuál? No, la primera. Es que estoy confundiendo. No sé, pero la de la Guerra de los Mundos es la cuarta, ¿no? Es la cuarta, sí. Esa no la vi. Qué mala, me pareció malísima, horrenda. El tema es que viendo esta película, Scary Movie, la había visto poco después de ver Scream, ¿no? Digo, joder, al menos tiene mejor argumento que Scream. Porque la verdad es que sí. Al menos en esta te ríes, ¿no? Porque... No, y en referencia a la última, también tiene rollo de... La tercera de Scary Movie tiene rollo de Señales, de sí, Nicholson. La tercera, buenísima. Es que la tercera, con Leslie, es que es tremenda. Sí. Y tiene un chiste buenísimo, que es el de... ¿En qué se parece un polaco a una mierda? Algo así, que dice... Que el es que no me acuerdo muy bien, pero acaba diciendo que la mierda huele mejor. O sea, es que, ¿sabes? Se la tengo el polaco a saco, tío. A mí la parte que me gusta de Resident Evil es la de... Oh, ahí viene la aviación norteamericana con los nuevos aviones redondos. ¿Sabes? Cuando dice... Llega el extraterrestre y le da una patada a las pelotas y dices... No, es que en mi mundo nos despedimos así. Sí. Y me dan por la mano. Y al indio que le dice... No se parece a nosotros en algo y que se me dan por la mano. Al indio... Cuando le dice al indio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y la parodia a Black Mountain. Ostras, a no sé qué de Black Mountain. Esta. Brookman Mountain. Que están ahí el negro tocho este de rastas y el otro en plan de. Y suena la música de pasión. Es que la primera no era en la que se quedan encerrados en una cámara frigorífica. No, esa es la segunda. Es que eso es un guiño a Resplandor. Sí. Cuando encierran a Jack Torrance también en la cámara frigorífica. En la segunda creo que parodian, bueno, aparte de esa que estás diciendo tú, también parodian a esta que hace Catherine Zeta-Jones, que nunca me sale, The Haunting, perdón, me siempre confundo esas dos. Sí. También parodian a lo de Encuentros en la... No, Encuentros en la... No, sí, no. Encuentros en la tercera fase. No, la tercera es el maíz. Sí, y aparte de esa también hay... joder. El grito y... Sí, un montón. Es que son un montón de películas de terror y tópicos y tal. Por ejemplo, la escena debajo del que aparece en negro y que siempre se está liando porros y cosas así, que aparece en la cama y aparece un payaso debajo de la cama y lo viola. Y lo viola. Y después, si es una parodia de ahí, y después es el negro el que arrastra al payaso. Y no había tenido una parodia a MacGyver, que la tía construía un tractor, sí. Cuando estaba encerrada, sí. con un clip, algo así. Es verdad. Y bueno, ya... Esto es lo que ha dado el género al principio, cuando la primera de Scary Movie innovó, la segunda de la primera de American Pie innovó. ¿Y sabéis en qué acabó? Bueno, tuvieron pelotas para hacerlo. Tuvieron pelotas para hacerlo, exactamente. Y ahora tenemos Disaster Movie, casi 300. Date Movie. De verdad, señores de Hollywood, ¿por qué? Me refiero, tenían gracia. De hecho, no sé, visteis casi 300, porque yo casi vomito. Me he sentido timado. No, estuve a punto de pedir mi dinero. Empecé a verla y paré de verla en el momento foso. No me acuerdo, es que mi cerebro de todo momento donde, tiran al... Digamos, sí. En el momento donde empiezan a tirar gente al foso. Ahí dije, no la siento. Ah, sí, es verdad, cuando empieza y empieza a caer gente al foso, porque sí. Sí, aparece, no, es, sí. No sé si visteis casi 300. Parece Britney Spears. Afortunadamente sí. Britney Spears, Michael Jackson. Y meten paridas de American Idol, que... ¿Por qué? Sí. No obstante, tengo esperanzas renovadas, porque como dijo Julia la semana pasada, van a hacer una parodia a Crepúsculo de este estilo. Todas estas películas están condenadas al fracaso. Hay una cosa que me gustaría comentar aquí, que yo no la vi, ¿no? Pero hay, tenemos la versión autóctona de estas películas, Spanish movie, que yo no vi, pero hombre, es más aceptable que casi 300. No aparecía Leslie Nielsen en ella. Sí, parecía, sí. Pero empieza de aparece de manera residual, sí. Y no aparece chiquito como te venden en el anuncio. Ya ves, casi mejor, ¿no? Eso ya molaría, tío. Joder, qué putada. De hecho, fue verla a mi compañera de piso y le tocó sentarse al lado de Valerón, y mira que Valerón parece un tío que, digamos, es paciente. Pues digamos que parece un tío paciente. Cogió y se fue a mitad de la película. O sea, entrenaron. Pero porque él puede permitirse pagar el dinero. Sabes, igual le gusta ver cine basura y tal, no sé, pero el tío parece un tío paciente y que se vaya a mitad de la película, pues. Y bueno, lamentablemente Alex nos quitó un montón de tiempo con Kikas y tenemos que ir acabando. No dejas de interrumpirme, cabrones. Pues hay que ir acabando, lo siento mucho, Alex. Es lo que hay. Pero bueno, de todas maneras, yo te digo, antes de ir a acabar, quiero decir que yo quiero ver la parodia a Crepúsculo, porque es que la odio. Y aunque la hagan mal, ¿sabes? Con que la pongan a parir, a mí me llega. Dime, es que Alex, no sé qué podrán parodiar. Tenemos una llamada, hola, Enzo. Hola, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal estás? Bien, estoy escuchando. Es un gran desplazo. Lo siento. Tipo American Pie, todo este estilo, pero ¿para cuándo? En crossover, un especial chiquito de la calzada. Ya pensé que ibas a decir Primer, ¿para cuándo estuvo sí, Primer? Pues las vi, las de chiquito las vi. Lo de Primer también, es aquí un viene momento. Con humor. El pecador de la pradera. El cazador de la pradera. Sí, el de Brácula, decir. Papá Piquillo. Esa es la mejor, sin lugar a dudas. Por cierto, es que tomo nota, porque hacer un especial chiquito, la verdad es que me haría gracia. Ese día tendré cáncer de algo y no podré venir a la emisora. Yo creo que chiquito tiene. Hace falta que pasen unos años para que se valore lo que fue chiquito de la calzada, que fue un boom. A nivel español fue. Sí. Era el humor. El humor era chiquito. Sí. Años. Igual que ahora mismo se valora muchísimo mujer y que murió y tal, yo creo que dentro de 10 años chiquito va a ser una cosa de culto, va a ser espectacular. Tienes razón, de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo. Chiquito de la calzada es mi dios personal. Está ahí, tengo un pequeño altar ahí para él. Chiquito dirige Google, de hecho. Eso explica muchas cosas. Vale, pues muchas gracias, Iverson, que además tenemos que ir despidiendo el programa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Iver. Chao. Bueno, hasta luego, nuestro dios. Nuestro dios, no, Iverson. Nuestro Iverson. O sea, me caería bien, bueno, pero no tanto. Pues nada, quiero despedirme y agradecer sobre todo a Ferriñares el Negro por estar aquí. No pudo venir Borgi por lo que veo. No pudo. Pero bueno, muchas gracias por la invitación aún así. Nada, la verdad es que lamentamos haber tardado tanto, pero bueno, al final. Si el estudio fuese más grande, hubiese entrado también Borgi, pero no había. mucho más grande tiene que ser. Teniendo en cuenta que hacéis comparaciones conmigo y con él, me lo debería tomar algo más mal. Y nada, pues eso, que muchas gracias por venir, pero espero que vamos a estar juntos otra vez en una mesa de este estudio, de cualquier otro, en breves. Y nada, muchas gracias a todos los que estabais oyéndonos para el otro lado de las ondas, porque el streaming no funciona. Y un saludo a la gente del podcast. Hasta el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta lunes.